Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a la emisión más de este su programa, Los Mecha Brothers. Los saluda como siempre su amigo Kike Kabuto. Muy contento, ahora en martes de frutas y verduras, porque no los queríamos dejar sin podcast. El jueves iba a ser un poco complicado hacerlo, entonces lo adelantamos un par de días para no dejarlo sin su dosis semanal de palurdez. Y bueno, muy contento porque nos acompaña como siempre mi amigo, mi hermano, mi carnal, con ustedes, el Dr. Coloso. Ah, espérame, todavía estoy moviendo aquí este rollo. Ah, ya por fin ya nos podemos ver. ¡Ey! ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Gracias, carnalito, por la introducción. Aquí en martes, como dijiste, es martes de mercado. Martes 30 de agosto, casi quincenita. Rica la semana, ¿verdad? Nosotros nos topamos con la dificultosa labor de transmitir con ustedes. Discúlpenos para cambiarles el día si nos siguen vivo y si nos siguen recalentado, pues bueno, el día es lo de menos, ¿no? Pero en fin, gracias por aceptarnos en sus corazones y en sus cocoros. Tenemos un programa muy especial. Ahora, acorde a lo que es la entrada de las clases y todo, se nos ocurrió un bonito tema. So, quédese con nosotros, por favor. Aquí estamos también, aparte de mi carnal, está su servidor y también está este hermoso caballero de larga melena rubia, ¿verdad? Con nosotros, acompañándonos el ingeniero químico por excelencia, el Walter White regiomontano, región 4, con ustedes, el Neto Las Netas. Muy buenas noches, muchas gracias por la introducción, mi estimado. Aquí andamos ya echándole de tamborazos. Hoy no nos acompaña nuestro amigo Mefistófeles o Josué, pero como quiera le mandamos un saludo allá donde nos esté escuchando o viendo. Claro que Dios sí. Nos está escuchando, y si no, pues para estar recalentado. Sí. No, lo vamos a extrañar el ser Mefisto, pero problemas familiares, digo, obligaciones familiares, mejor dicho, ¿no? Ahí andaba subiendo unas publicaciones con el Mefisto original. Así un saludo es. A toda la familia. Saludos para él, fuerte abrazo, y ya nos estará acompañando la próxima semana, ¿no? Bueno, ahorita les platicamos de la próxima semana. Bueno, si les parece, déjenme compartir el stream para que más gente se una. Y como dijo Colos, traemos un tema principal, ya como que hablamos mucho de lo que nos gusta, ahora vamos a regresar, como que vamos a alternar entre anecdotario y los temas que nos gustan, y ahí le vamos a andar tutifruteando los programas. Entonces no sé si tengan algo que platicar, comentar de noticia, mientras déjenme rápidamente comparto el stream. No, pues yo nada, pero andan mucho con ese mame de la costilla en el jale. No sé qué se traen con eso, ¿verdad? Hoy 30 de agosto del 2022 ando con ese mame todo lo que da de la costilla. Yo no le estoy entendiendo porque no sé del contexto, ¿verdad? De la historia. Aparentemente tiene resultados sexuales, ¿verdad? Pero no, no entiendo. ¿Alguien sabe qué pedo con eso de la costilla? Se supone que es referente a que siempre en cualquier lugar, ya sea escuela, no sé, trabajo o algo, siempre hay alguien, un amigo de tu novia, esposa, querida, concubina o lo que sea, que se toman las atribuciones y derechos de estarle picoteando las costillas a tu novia o a tu pareja, o le está haciendo cariñitos, pero siempre termina la susodicha diciendo que solo es un amigo, que no hay por qué ponerse celosos, pero pues generalmente son los más peligrosos. Vamos, cabrón, ese es el contexto entonces, no hay nadie en particular. Eso es lo que yo entendí, o lo que yo entiendo, pero también puedo estar equivocado. O sea, que hay una historia atrás de eso, de que alguien lo torcieron y que, es que le picó la costilla. Seguramente alguien le pusieron el cuerno con algún amigo en cuestión y salió el meme. No, bueno, que está bien. Luego nos informaremos más al respecto del tema, ¿verdad? Les traemos aquí en el chismorreo de los Mecha Bros, claro que es. Y bueno, como mencionamos anteriormente en otros temas, mencionamos que traemos un tema muy especial ahorita. A manera de introducción, levemente, ¿verdad? O sea, vamos a platicar un pequeño de anecdotario. Cosas que nos pasaban referente a cosas que nos acordábamos de la escuela, de aquellos maravillosos años más sencillos, más tranquilos, de los maravillosos años de los 80s, finales de los 60s, principios de los 90s, que era más o menos la época en la que nosotros nos quedó muy marcada lo que es el contexto escolar. Los primeros días, la adaptación, la difícil adaptación, los uniformes escolares, los peinados locos y toda esa clase de merequetengues, quédese con nosotros porque vamos a disfrutar aquí unas pequeñas anécdotas. No me acuerdo ahorita nada mucho, ¿verdad? Trato de borrar esa parte de mi vida, ¿verdad? Pero tan mal te fue. ¿Ande? Tan mal te fue, digo, a mí yo odié la secundaria, pero ahorita vamos a recordar. ¿Cómo? ¿Recuerdos de Vietnam? ¿Cómo es? Recuerdos de Vietnam. Fíjate que en mi caso, yo creo que mi mejor época fue la secundaria. Para muchos ha sido la prepa. Yo creo que la prepa no me gustó tanto, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, pero no viene al caso. Pero yo me traje algunas anécdotas de primaria, secundaria, prepa y facultad. ¡Hala! O sea, traigo de todo toda mi historia de estudiambre. Traigo algunas. Ya te conocemos la de cuando se te perforó la nalga. Y tú, sí, la había tomado en cuenta, pero dije, no, esta vamos a dejarla a un lado. Ahí luego habrá ocasión para volverla a repetir, pero ya traigo otras de la primaria. Oye, y la de la facultad, nuestra facultad vecina, la de la Facultad de Ciencias, es que Biología está al lado de Ciencias Químicas. Y güey, o sea, ese putero de escaleras que te cargas, o sea, y luego tú con la pata quebrada, chinga, madre, qué horror. Muy buena, muy buena. De hecho, no la tenía en mente, pero qué bueno que la sacaste a relucir, al rato la cuento. Ok, perfecto. Está bien. Perfectísimo. Bueno, rápidamente saludos ahí en el chat. En Facebook nos acompaña Marisela Goitia, que es la jefecita de Josué. Muchos saludos para ella. A decir, ¿qué pasa? ¿Por qué no está mi hija en mi vida? O sea, póngale techita, señora. No quiso venir ahora. O sea, no vamos a hablar más al respecto, ¿verdad? No quiero meter al Mephisto. Saludos, sin problemas. Saludos al Tejón que está en el chat de YouTube, que pregunta que qué estás bebiendo, Coloso. Estoy bebiendo, chécate nomás, una doble IPA, bien, se llama El Chingón. Órale. Aquí está. Sí, sí, sí. India Pale Ale. Sí, y es una doble IPA. ¿Qué tal? Porque tiene dos IPAs. Sí, tiene dos IPAs, por eso. Okay. Para más placer. Ok. Oye, tiene mucho sabor a lúpulo. Okay. Ahí está. Saludos. Eso ya cuenta como ensalada. Ah, bueno, ok. Saludos al Dagger, que también está ahí en el chat. Oigan, me estoy metiendo con los audífonos. Voy a ir por otros. Entonces, no sé si quieren empezar a hablar de lo que hemos visto esta semana. ¿Tú traes reseña, Coloso? Pues mi señora y yo ya nos pusimos al día con House of Dragons. Ah, perfecto, okay. Ahorita lo comentamos. Entonces, si quieres, empieza tú, Neto, que viste dos películas, no sé cuál quieras platicar para ponerte ahorita la imagen mientras voy por mis audífonos. Si quieres, vamos a empezar con la de Samaritan. Ok. Para que lo pongas. Okay. La nueva de Silvestre está solo. La nueva de Silvestre está solo. Ahí está la imagen, pues, y déjenme ir por unos audífonos, pero dale, Neto, dale. Sí, sí, sí. Pues como dice el Coloso, está protagonizada por Silvestre Stallone. La verdad es que por ahí no encontré algún otro actor, al menos que yo reconociera, más que a uno de los morrillos que andan ahí haciéndola de tos. Pero básicamente la película trata acerca de un par de hermanos, o sea, dos hermanos, que no voy a hacer mucho spoiler, pero por angas o mangas son indestructibles y tienen ciertos poderes, digámoslo, pues a lo mejor poderes físicos, no tanto, o sea, son fuertes, son rápidos, son inteligentes, sí reciben... ¿Hay un porqué de esto? O sea, ¿fueron un experimento o solamente son deidades? No, simplemente aparecieron así. Tienen, sí reciben daño, o sea, pero sanan. No a la misma altura de Guepardo, o a lo mejor sí, pero está está interesante esa parte. Al principio los dos eran unidos, muy unidos, pero pues uno se va por el camino del lado oscuro y el otro por el camino de la luz. Y están peleando entre sí. Uno quiere hacer su propia dictadura, ser el líder de la sociedad. Primero la colonia, luego la ciudad, y se quería extender, y tenía muchos seguidores. Había seguidores, era una prácticamente una secta, ¿no? Entonces, el samaritano, que era protagonizado por Sylvester Stallone, pues lucha con él para tratar de detenerlo, y digamos que hacía la función de Superman, era el ejemplo a seguir, o incluso como All Might, ¿no? Y resulta que Némesis, así se llamaba, su nombre de villano era Némesis, el otro hermano, y le tiende una trampa en una estación eléctrica, y pelean, y resulta que durante la pelea Némesis muere. O sea, lo puede matar porque sí son vulnerables a algo. Ahí lo mencionan. Pero sin spoilers, Neto, la quiero ver. No, güey. Son vulnerables nada más a algo. O sea, es algo que los mata. Todo lo demás conocido los hiere. O sea, si hay una escena que está bien chingona, esa sí lo tengo que decir. El samaritano es atropellado, pero a todo lo que da, o sea, con todas las ganas de atropellarlo, y es un chingo de vueltas, y deja el carro hecho garras, y termina en el piso, así todo desfigurado, ¿no? O sea, bien, bien chida la escena donde está todo torcido y con todos los huesos acá, y se empieza a articular de nuevo, ¿no? Está chida, o sea, esa parte está buena. Tiene su mensaje como todo, está bueno el mensaje que da, algo trillado, pero está bueno, y da un giro muy muy bueno al final de la película, que ese pues no lo puedo contar porque es el meollo del asunto, pero okay. Está con madre. El Némesis crea un arma, un mazo, literalmente de hierro forjado, pero utiliza todo su odio para forjarlo, entonces casi casi lo hace mágico, por decirlo de una manera. Es el Mjolnir del odio. Haz de cuenta, ¿no? Y con ese, cualquiera de los dos recibió, o sea, un daño real para ellos, por decirlo de una manera. Si para una persona normal, pues los manda a chingar a su madre, pero para ellos recibe un daño. Claro que con un mazazo de ese tamaño, pues cualquiera... Pero güey, la vez pasada me pagaron con un pinche martillo de plástico, güey, y andaba llorando, güey. O sea, me pegaron con el lado equivocado, güey. O sea, no manches. Entonces, está muy buena, la verdad, no me dormí, tiene sus partes teóricas, porque la vi como a la 1 a.m. No manches. No me dormí, estuvo muy interesante, tiene su parte teórica, está bien planteada, no, es una película de Stallone, no es la mejor actuación, o sea, pero está muy, muy buena. Se desarrollan, digamos, en los bajos, casi bajos de la ciudad. Entonces, hay de todo. Persecuciones, droga. ¿En qué ciudad se supone? ¿O es así como que ciudad campeón? Una madre así, una ciudad ficticia. Fíjate que no me acuerdo. Sí, pero sí se desarrolla sobre una ciudad de Estados Unidos. ¿Y quién es el Némesis? ¿Quién es el famoso villano? El actor no aparece como tal, o sea, sí hay alguien, pero usan unas máscaras, entonces no se ve. Se ve quién es Némesis, y Stallone pues se ve que es el samaritano porque pues él queda vivo, ¿no? Y se retira, por decirlo así, muchos años, o sea, ya está grande, ya está viejo, se ve donde las arrugas y todo el pedo, ¿no? Creo que 40 años pasaron de eso a cuando se desarrolla la película. Entonces, sí, está interesante, está buena, sí, está palomera, echarse ahí unas botanillas durante unas cheves mientras estás viendo la película, está recomendable. Digo, es una película de Stallone tiene sus actuaciones, pero para esto, digamos que es una película de acción pura, pero pues es Stallone, ¿no? O sea, no le pidas más. Okay. No, bueno, el Stallone sí entrega bastante, sí, de actuaciones. Sí. Es bueno. Bueno. Es bueno lo que hace, pero hay mejores, ¿no? O sea, sí. Oye, la película está en Amazon para que la gente la vea. Está en Amazon, exactamente. Y sale un actor que se llama Pillow Asbeck, que hace de Edwin. ¿Edwin no es el malo? No. Porque el morrillo se llama Javon Walton. Uno narizoncillo. Sí. Sí, ese no recuerdo dónde ha salido, bueno, pero lo saco de algún lado. No te preocupes. No recuerdo de dónde sale el batillo ese. Ok, y pues vamos a verlo. Hay, a lo mejor el otro es un morrillo, déjame googlearlo. ¿Calificación, Neto? Pues yo sí le doy un buen 8. ¡Hala! ¿En serio? Para la categoría está bien, o sea. Bueno. Está bien. El género. Está sí, bien. Exactamente. Excelente, ya está. Qué bueno. ¿Y qué más? ¿Qué más vimos? ¿Alguien vio She-Hulk o algo? No sale. Pero pero hablando de plataformas, yo vi la película que se llama Tiempo para mí o Me Time. Déjame poner una bonita imagen. Espérame. A ver si la puedo poner. Ya googleé aquí. ¿Qué onda? El Pillow Absec Edwin es el malito, pero no el principal. Ok. Es como la calle, los esbirros, ¿no? Típicos, ¿no? O sea, siempre hay un jefecillo antes del jefe el chido, ¿no? Él es un jefe de pandilla, digamos así, que era seguidor de Némesis. E intenta hacer revivir esa creencia o ese movimiento de Némesis en contra de todos y hacer su desmadrito, ¿no? Entonces, ah, ok. Pero sí, la verdad es que el cuate sí actuó bastante bien. Digo, nunca lo había visto en ningún lado, pero sí actuó bastante bien. Qué bueno. No, está bien. Perfecto. Bueno, yo vi la película que se llama Me Time o Tiempo para mí, que está en Netflix. Es una película protagonizada por Kevin Hart y Mark Wahlberg. Siento que Kevin Hart ya tiene varias películas ahí, como que no sé si es artista ahí con convenio, no sé. Sí, tipo Adam Sandler, ¿no? Se me figura, ¿no? Sí, o sea, ya tiene varias películas. De hecho, creo que es la tercera que veo de él. Ya se mancuerna con Mark Wahlberg. Donde básicamente la familia de Kevin Hart se va, lo deja solo. Y él aprovecha estos días de soledad para unirse con un viejo amigo, con su mejor amigo de toda la vida. Pero su amigo es fiestero, ¿no? La onda es de que él vive felizmente casado con su esposa, pero él es amo de casa. Él no trabaja, él se queda a cuidar la casa, los niños, etcétera, y la mamá es la que trabaja. Y llamamos mandilones, ¿verdad? Pues, no sé, es que casi lo platican bien, pues, o sea, el vato sí, pues es como un super papá, güey, o sea, sí ayuda en todo y hace todo y es voluntario en la escuela y cosas así, ¿no? Entonces, de hecho, tiene problemas para que dejar ir a su familia, o sea, como que al revés, dicen, deberías de quedarte y aprovechar este tiempo para ti y descansar y desconectarte. Y a la mamá también le sirve porque la mamá no conoce nada de sus hijos. Entonces, le sirve a los dos, pues, o sea, está padre ese balance. Pero su amigo, que es el personaje de Mark Wahlberg, güey, es un vato que hace cagadero y medio, se llama Hawk. Y hace cada año se festeja su cumpleaños, pero bien loco. Y ahora organiza como un tour hacia un lugar despoblado de Los Ángeles. Y ahí pasan cosas y, bueno, no quiero develar mal la trama, pero el chiste es de que es como hasta cierto punto una mala influencia, pero no nada más eso, sino pasan más cosas. Y es una comedia de esas bobas donde la historia pues no tiene tanto desarrollo. El personaje es el típico, va a ser uno que es el típico fiestero irresponsable y el otro es el típico bueno, pero que en algunas cosas no le sale bien. No se siente que está logrando cosas porque no está desempeñando un trabajo del cual la sociedad dice que si eres una persona, ¿cómo se dice?, exitosa, es porque tienes un buen puesto o porque ganas mucho dinero o porque, ¿sabes? Y él se siente menos por ser un padre de familia. De hecho, él va a una fiesta con su esposa y lo presentan con puro exitoso de otras empresas y sí, yo soy voluntario en la escuela y se siente menos, pues, que no debería ser así. Pero bueno, entonces de eso va la relación. Es como una ¿cómo se llama esta película de Hangover? Pero bajada de tono bien machín porque no es... ¿Qué pasó ayer, no? Sí, porque pues ahí toman decisiones muy tontas y... Sí, una de ellos hacen travesuras, pero güey, las travesuras es robarse todos los zapatos izquierdos de un vato y tirarlos, o sea... Pero bueno. Eso es bueno. O sea, la verdad es que es una comedia muy boba, pero si te gusta este tipo de humor, pues lo vas a disfrutar. La verdad es que no esperes mucho de la trama, no esperes mucho de los personajes. Es una comedia, esas para apagar el cerebro, es una comedia boba. Funciona y ya, yo le doy un 5, o sea, está promedio. Si no tienes otra cosa, que ver, o sea, yo creo que hay otras opciones, pero lo que sí está garantizado son las risas. Ah, o sea, sí te hace reír. Claro, por supuesto, tiene situaciones bien absurdas y bien tontas. Como que el 5 no le cuadra, que la mejor, digo, es que eres como esos críticos que mi papá, o sea, de que veía las películas de Leslie Nielsen, las de ¿Dónde está el policía, güey? La madre, güey. Y, o sea, Pero esa sí es chistosa, güey. Pero esa sí es chistosa porque están pensados, o sea, los chistes, güey. Y aquí es como que no tanto. No, bueno, mi papá decía, o sea, decía, están bien malas las películas esas. Pero yo conocí a Leslie Nielsen por él, o sea, desde las de ¿Y dónde está el piloto? O sea, y todas esas. Y luego de repente decía, y bueno, ¿y si no te gustan las películas? O sea, porque dices que no te gustan las películas. Sí, ahí está curándosela, pero con cabrón. Y las conocí por él. Y le digo, sí, están bien rebanas, ¿no? O sea, pero. O sea, no es el caso aquí. Es que le doy un. Es una película muy promedio, es a lo que voy. No sobresale nada, no. O sea, los chistes son bastante promedio. O sea, es una película boba, güey. O sea, no puedes, ¿cómo se dice? No puedes decir que es buena. Cuando no hay un actor que digas, hizo lo mejor, o la música está bien, o las tomas, o el ¿cómo se llama? El guión. Güey, es una película promedio, es una película bastante promedio. Para hacerte reír nomás. Ajá, y luego está Netflix, entonces es, pues, si no tienes otra cosa que ver, pues ahí la pon, y ya. Y listo. Pero las risas no faltaron. Eso sí, las risas no faltan. Si te gusta el humor así bobo y tonto, es una buena opción para ver Netflix. Saludos a Life Anime Bo, que está también ahí en el chat. Dime. Hay una película que me recordaste bastante, güey, que con este tu compadre, ese Rogan, es donde que también le hacen, sale ese Rogan y sale Zac Efron. Y a lo mejor no los ubican bien, pero ahorita que son vecinos, ¿no? Que das cuenta que son una familia, una pareja estable, ¿no? Con unos bebés y luego al lado se pone una casa de fraternidad, güey. Y así como que al principio como que, oye, pues ¿te acuerdas cuando le dice a su esposa? Sí, oye, ¿qué va? Vamos a alocarnos un día, sí, vamos a alocarnos porque los invitan, ¿no? Y se alocan así a lo loco, ¿verdad? Y, qué bonito recuerdo, ¿no? Qué padre, ahora sí, vamos a regresar a la realidad, ¿no? Y, o sea, de que estos vatos de que todos los días, o sea, dices tú, güey, ¿cuándo vas a parar? Y que escaló a tal grado que ellos pensaban, pues es que vamos a seguirle, ¿no? O sea, y hubo un chiste muy recurrente que me dio bastante risa, que la fecha de ahora todavía me acuerdo, güey, que tenían esta maña de ponerle las bolsas de aire que explotan así en los asientos, güey. Ajá. Y, o sea, la gente que estaba así sentada, simplemente salía volando, ¿no? Y era un pinche chiste que, cuando lo pusieron, jaló con madre, ¿no? Todo ese rollo. Y luego pasaba un chingo de rato la película y de repente Mato se senta y ¡palos! Otra vez, palos. Y o, seguían con ese pinche chiste. Y luego, o sea, ya tres cuartos parte de la película. Y, o sea, no sé qué cosas estaban viendo de la cuna del bebé, así como una escena así como que triste, ¿no? Entonces, y, o sea, como que se pelean el papá y la esposa y se van. Y así como que está triste, ¿verdad? Y checando a ver si la cuna del bebé no tiene una chingadera de esas que iba a explotar, ¿no? O sea... Siguen, digo, más o menos va como de esa forma, esa fórmula, es la comedia o qué así. Sí, más o menos. La verdad es que tratan de darle un trasfondo, darle un poquito, porque la quieren hacer como familiar, pero no es familiar. Le bajan el tono. Es que la película que tú dices se llama Neighbors o Buenos, sí, Neighbors. Buenos Vecinos, de opción acá en México. De hecho, hay dos películas de eso. Sí. Me quedé en la uno. Hay dos. Y la que tú dices sí está bien, está más pasada, pues, de lanza. la verdad. No, esta es un poquito más, más tranquila, un le bajaron rayitas ahí, o sea, no, porque la intentan hacer un poco familiar, pero no es familiar. Okay. Pero está más bajada de tono. Ah, ok, muy bien. Bueno, está bueno. A ver, pues, Neto. Neto vio una más y luego ya pasamos a House of Dragons. A ver, Neto, ¿cómo se llama? ¿Tuviste 13 qué? 13 vidas. 13 vidas. Es una película basada en hechos reales. Sale Viggo Mortensen y Colin Farrell. Hay otros actores, pero los más. Sale Trancos. Es Aragorn. Sale Aragorn. Y Bullseye. Bullseye. ¿Cómo se llama? El enemigo, archienemigo de Daredevil. Mejor conocido ahorita como el pingüino, ¿no? Ya lo vi conocido. Sí, ya lo mandaron al pingüino. Lo mandaron a la chingada, pobre vato. Pingüino. Esta película es basada en hechos reales, como les comentaba. Se trata de un grupo de niños, 12 niños y un adulto. El adulto es el entrenador de fútbol de ellos. Es un equipo, ¿no? De fútbol. Es un equipo entrenador de fútbol, exactamente. Cerca de ahí, de donde viven, hay una mina. Y es turística la mina, ya no funcionaba como tal. Y deciden ir a echarse la vuelta como regalo de cumpleaños a uno de los integrantes del equipo. Pero resulta que empieza. Pésima idea, ¿no? Pésima idea. Todo iba bien, o sea, el entrenador, bien, pues los iba cuidando y ya. Y como esos orientales, creo que es tailandesa, taiwanesa o algo así. Sí, es de Tailandia, están en Tailandia. Ya ves que ese tipo de culturas, o sea, el respeto hacia el mayor es muy muy grande y todos lo siguen y le hacen caso y todo el asunto, ¿no? El entrenador también es joven, no es tan grande, pero era el mayor, ¿no? Entonces pues se empiezan a preocupar sus familias porque nadie regresa a sus casas, ¿no? Sí, claro. Pues alguien que se los topó y les dijeron que iban hacia la mina, pues ya les avisa, no, es que fueron a la mina. Pero resulta que empieza a llover, y a llover chido. Ellos le llaman que venía un monzón, lo que viene siendo para una tormenta tropical o un huracán por acá, por estos lados, ¿no? Entonces se inunda la mina, pero machín, o sea, corriendo, el agua estaba todo lo que da. Entonces, intenta el gobierno local a tratar de salvarlos, no pueden. Se escala, llega ahora sí que el gobernador, por decirlo así, el gobernador del estado, y también empieza a mover sus hilos y no pueden. Se hace grande el asunto, empieza a llegar gente de otros países, expertos, militares, de todos lados del mundo, los medios, así como se hace aquí, nomás que ahí sí jalaron. Aquí nomás no hacen nada. Entonces, faltaron los topos ahí, fíjate, que mal pedo, deberían haberlos metido. Entonces los expertos, que son quienes ayudan a la gente a poder, pues ahora sí que rescatarlo, porque termina con un final feliz, no se puede negar. Son Viggo Mortensen y Colin Farrell, son los dos expertos, pero pasan un montón de peripecias y un montón de problemas, nomás para que se den una idea, para poder llegar hacia donde están los niños, tienen que bucear. Hola. Gente experta, güey. Gente experta como ellos, que tienen añales trabajando en esa línea, por 6 horas. Para 6 horas llegar con ellos. Para poder llegar a ellos. Entonces, bueno, hay un tip. Ellos logran ir y regresar. O sea, al punto, a la entrada de la, o sea, desde la entrada de la cueva o de la mina hasta ellos y regresar, logran hacerlo en 6 horas. Pero todos los demás expertos llegaban hacia los niños en 7 horas. No manches. Ahí te encargo, ¿no? Pasan días tratando de salvarlos, ideando cómo hacerle para salvarlos. No dejaba de llover. Impresionante, la verdad. no sé qué tanto le hayan metido de su cosecha a la historia, pero eso es lo que está... te iba a decir. Digo, sí está basado en hechos reales, pero también tienen que hacerle una adaptación para, pues, sí, que para tenga interesante, ¿no? Exactamente. Entonces, pero está bastante buena. Esa la vi después del Samaritano, así que eran como las 3 de la mañana. No manches, Neto. Y para hacer una película de este tipo, tampoco me dormí. Entonces, ¿Y se salvan los niños? Dime que se salvan los niños. Sí, sí, se salvan los niños, okay, todos. Pero, o sea, lo chido de la película es todo lo que pasa para poder llegar a ellos y rescatarlos. Es pinche gente loca, güey, para meterse en esas cosas. No, está bien. Échenle una mirujeada a la película. No se van a arrepentir. No tiene escenas de violencia ni nada por el estilo. Simplemente es el drama. Es muy tensa. Sí, te dejas y chinga, ¿y ahora qué van a hacer? ¿Y qué pasa? O sea, sí estás pendiente de la película. Okay. La llevaron muy bien el seguimiento. Toca religión, toca política, toca de todo, ¿no? Pero se los recomiendo. Es así, yo sí le pongo un 9. ¡Órale! Volvemos a lo mismo. Para la categoría de drama, está muy bueno el drama. Okay. Drama basado en hechos reales. Sí es. Una historia de la vida real. Muy bien. Y también está en Amazon, ¿no? Es exclusiva, de hecho. Es porque uh-huh. Es de MGM Studios. Y ya es que ellos fueron comprados por Amazon, entonces... Por Amazon. Bueno, perfecto. Pues esta es la recomendación de esta semana, traída directamente por el Neto. 13 vidas y Samaritan, ¿verdad? Es correcto. Perfecto. Pues ya está. Coloso, ¿viste algo o le damos directo a House of Dragons? Vamos a House of Dragons, porque perfecto. Ha sido la semana más corta y no hemos tenido oportunidad. Digo, tú me acompañaste a la fiesta de mi Padawan menor. Es la que todavía es mi Padawan menor, No nos dimos tiempo para ver algo en particular. Ok, déjame acomodar la imagen. Bueno, pues, a ver, tú platícanos, Coloso. Porque aparte Coloso se puso el día porque no ha visto ni el primero. ¿Cómo has visto sus primeros dos episodios, Coloso? ¿Qué te ha parecido la serie? Fíjate que me ha gustado. Vimos el primer episodio y el conflicto sigue ahí. O sea, obviamente te deja las bases bien sentadas y te dice, esto pasó hace un chorro de años, mucho antes de lo que pasó con Daenerys Targaryen y Khal Drogo y todo. O sea, te lo deja bien estipulado. No es una historia directa de George R.R. Martin, el gordito. Pero es una adaptación y... el primer episodio se me hizo muy bien. Se me hizo muy sólido. Establece los personajes, los parámetros y todo. Establece el conflicto. Y el segundo siento que dio como que un leve bajoncillo. De esta semana se me hizo con mucho contexto. Trasfondo y así como que todo se arregló. Así como que, ten tu pinche huevo, hombre, ya. O sea, el resumen del pinche capítulo, ¿no? O sea... Y dices tú, bien, Josué lo mencionó en el chat, o sea, perfectamente lo pudo escribir, dijo, pues no hay la tensión, no hay el estrés que había en Game of Thrones, que desde un principio te estableció que los caminantes blancos y todo ese rollo. Yo espero que llegue la parte en donde, en alguna parte, se recurra a eso, a los caminantes blancos, y pues ya ves que se detenga eso. Y vuelva otra vez el ciclo, ¿no? Y lo que antes se conoce como una leyenda, a voces, sí fue un hecho verídico que se traslocó bastante la historia de... Porque no hay una amenaza en sí, o sea, solamente hay... dejaron en contexto hacia el final del episodio que hay unos vatos ahí que usan de bocado o de botana a los cangrejos como manera de tortura. Ajá. Muy buena escena. Y ya, o sea, sí, muy buena escena, pero, o sea, ¿qué más? Dame más carnita, ¿no? O sea, sabemos que van a ser muy pocos episodios por temporada, o no podemos estar ahí desperdiciando episodios a la Walking Dead, ¿no? O sea, episodios que no avanza la historia. Que no avanza la historia. Que no avanza la historia, es correcto. Si vas a mostrarme algo, pues ya muéstramelo. O sea, di qué vas. El estrés, ahí está, la tensión de que... dicen, oye, es que necesitas una nueva heredera. Hay mucho, mucho trasfondo con este rey, ¿no? O sea, parece un rey sin huevos, ¿no? O sea, parece un rey que no merece estar ahí el vato. O sea, creo que nos puede recordar una parte a todos nosotros. No, no es cierto. Es, pero el vato se siente, se da en la madre el solo, güey, en la silla, güey. O sea, creo que J.R. Martin dejó establecido eso cuando Joffrey... ya ves el rey cagante ese que sí. el hijo de Cersei que en Game of Thrones en la literatura creo que él sí se cortaba, él hacía mucha referencia que a Carth se cortaba. Obviamente en la serie no se tradujo, sí, no lo pasaron eso, pero como que te da un contexto, ¿no? Como que te están dando a entender, pues, no eres para este lugar. No está listo, ¿sabes? Para eso, sí. No está listo, tú no eres el más idóneo. Y, o sea, nomás de que típico de que chingada madre, otra vez. O sea, dices, no mames, güey. No pueden pasar dos pinches horas en las que no te humilles tú solo, cabrón. O sea, y como luego para colmo, aparentemente como que no saben lo que tiene, pero aparentemente creo que es diabético, ¿no? Porque, o sea, hasta tienen que recurrir al... ¿Qué te iba a decir? Algo tiene, alguna enfermedad que no cicatriza. Ya ves, en el capítulo 1 el problema que traía en la espalda. Sí, exacto. Y ahora en este... Lo del dedo. Lamentablemente no lo terminé de ver, me quedé dormido. Pero sí, se corta el dedo meñique y a las siguientes escenas ya lo trae casi gangrenado, donde sí. no le sana. De hecho, le pusieron unos gusanillos ahí para que dice que lo curaron, a ver si es cierto. Es una técnica ancestral esa de usar los gusanos para que se coman la carne podrida y dejar limpia la herida para que pueda sanar libremente. Uy, hace cosquillas, qué pedo. Pero yo creo que el capítulo, es cierto, tuvo mucha teoría. Te digo, me quedé dormido a la mitad, no terminé de verlo. Pero sí sienta ciertas bases. O sea, el que sí le faltan huevos al vato, pero quiere aparentar tenerlos. Sí. O sea, porque la niña se ve que tiene unos... Unos huevotes, sí, la niña sí. Y la hace menos. O sea, a ver, vete a ver allá, a escogerme a alguien para que me cuide. O sea, sí. Que tiene razón. Chava, o sea, sí, muy buenos los otros, pero pues nunca han estado en combate, ¿para qué chingados los quiero? Ándale, y luego acá, esa es otra, bien lo mencionaste, o sea, ¿le quién es pues como el señor acaba de envidecer, lamentablemente un hecho muy, muy, muy triste, ¿no? Es el buscan. Le hicieron la cesárea, güey. O sea, la señora sin anestesia. Y pues no, o sea, pues lamentablemente. No había forma. No había forma. Venía de pompillas el bebé, ¿verdad? Venía atravesado. Y pues no, le hicieron la cesárea cuando no, todavía no era. No estaba bien pulida la técnica. Para nada. Y luego, para que uno, pues ya envidece. Y ya lo le quieren atascar. Órale, quédate con esa. Pero, o sea, el vato de que dices. Tiene 12 años, güey. 14, ¿no? Al rato, güey. Y el vato como que dice, chingada, o sea, que todo el mundo se volvió loco, que no puedo meter con una niña, güey. Exacto. Entiendo el porqué de eso. La idea es que pueda procrear a un heredero y una niña, una mujer joven, pero... Pues todavía no puede. O sea, ¿para qué se la ofreces a los 12 años? La onda también es porque, como es la hija de su primo o algo así, para mantener la misma sangre. Bueno, por las dos cosas. Porque quieren unir ¿cómo familias y hacer sus familias. Y hacer, exactamente. Y supuestamente para mantener el linaje y todo eso, ¿no? O sea, dentro de su mundo, como que medio tiene sentido, desafortunadamente. Pero pues obviamente se nota que él no quiere hacer eso y va y pide consejo y bueno, creo que lo que nos enseñaron en este episodio, que no pasó mucho, fue como dicen ustedes, fue más bla bla, pero es entender lo que está sucediendo en el mundo de Game of Thrones y en este otro se me olvidó dónde fregados es que está torturando a la gente dándoselo a los cangrejos, se están levantando. No, dijeron. ¿Dónde? En Piedra Dragón, ¿no? Ok. Y luego tenemos el hermano del rey que está haciendo berrinches. Y luego tenemos que todo el reino está esperando que, ok, no hay heredero. Nombraste a tu hija, pero obviamente no lo quieren porque... Pues porque así funciona este mundo donde de Game of Thrones. Entonces como que quieren o esperarían que el rey se casara otra vez, procreara y tener un nuevo heredero. Entonces como que todo eso le están metiendo ruido, como decir, güey, el reino se está desmoronando, ¿qué está pasando? Entonces es como que la presión que está sucediendo, pero realmente no lo siento tan así. Y obviamente tampoco sabemos cuáles son los verdaderos colores de la mano, ¿no? Porque también por ahí, porque también ahí, pues, lo de su hija y esta onda, ¿no? Yo creo que lo más rescatable de este episodio es precisamente cuando la princesa reina, no sé cómo llamarla, llegó con su dragón a poner orden, hacérsela de pedo a su tío y recuperar el huevo. O sea, realmente es lo que más... Y de hecho es lo que la gente se volvió loca en redes sociales. Dice, no, que sí, que ella llegando con su dragón y no sé qué, y poder femenino, y que un personaje bien hecho, y bla, bla, bla, ¿no? Entonces, no sucedió mucho. Esperemos que el siguiente episodio sucedan más cosas y ver que ahora sí, por lo menos alguno que otro personaje revele sus verdaderos colores, ¿no? Pero tienes buena razón, al menos el fundamento y los personajes los están haciendo bien. La niña pues se está convirtiendo en nuestra gallina, no voy a decir nuestro gallo, pero nuestra gallina, ¿verdad? O sea, porque la están haciendo bien, la están forjando bien y o sea, te preocupas por ella, ¿no? Entonces, si va a ser nuestra heroína, me parece perfecto, pero ¿qué pedo con la mano, no? Tienes toda la razón, o sea, me gustó mucho que, dices, la mano siempre ha sido alguien muy, muy estable, el que pues aconseja, la mano derecha, o sea, literal. Uh-huh. Y tenemos antecedentes, buenísimos personajes como que va de Tyrion Lannister hasta Ned Stark, güey. Uh-huh. O sea, personajazos. Y este güey, qué pedo, ¿no? O sea, como que dices, aparentemente es bueno, pero se lleva de la chingada con todo mundo, en especial con el hermano. Se ve que trae su propia agenda. Ándale, trae su propia agenda y dices, bueno, a lo mejor se lleva mal con el hermano y a lo mejor tiene sus motivaciones, pero güey, luego te das cuenta que se lleva mal con todo el mundo y que le está ofreciendo la hija, pues entonces, bueno. Exactamente, eso iba y por último el como convenio o acuerdo que están llegando entre el hermano del rey y ¿cómo se llama el vato este, el negrito de pelos güeros? Como que el otro Targaryen. Yo no esperaba que ellos hablaran y bueno, están hablando, entonces algo pues va a pasar, pero eso huele poder, eso huele a que se van a unir, pero nomás un ratito y va a haber, alguien va a salir mal ahí. Va a salir traicionado. Sí, exacto. A ver, sáquenme de una duda. La hija de la mano derecha, que viene siendo la dama de compañía de la princesa, uh-huh, son tortillas. No lo sabemos. No lo sabemos todavía, pero... 15 años. Ajá, no lo sabemos todavía. Tortillas. Pero va a ser su madrastra, güey. Bueno... Quieren que sea su madrastra. Y ella como que al principio sí dije, pinche vato, güey, ¿cómo se le ocurre andar haciendo eso? Pero era lo que se hacía, güey. Según este mundo, sí. Era lo que se hacía, ¿no? Y en este también, güey. Bueno, pues en las épocas medievales, dices tú. Pues te diré todavía. Bueno. Oye, ¿y el rey qué pedo con el rey, no? O sea... Llega con sus aposentos, ve a sus aposentos y el vato así haciendo... Gumplas, no, o sea, y modelismo. Y, ay, se me cae mi dragón. Ay, yo te lo reparo, ¿verdad? Sí. Y dices, chinga madre. O sea, cuando veo a ese personaje, no me quiero identificar con él, la verdad. No, pero está bien. Está bien. Me está gustando, lamentablemente sí. No, al menos hasta donde yo alcancé a ver el capítulo, ya estaba cansado, me quedé dormido. Quiero retomarlo otra vez, pero... Ya veremos. Pinta bien, esperemos. Oye, a ver cómo sigue. Es la chava, la novia del hermano, que creo que fue un Doctor Who, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. Panda me da de corregir. Sí, dijo Panda que sí. Bueno, andaba con una chava, güey. Y no sé la actriz si sea de ascendencia mexicana o qué, güey. Pero vi que cuando estaban ahí en la casa en Piedra Dragón y tenían ahí... Cuando ella hablaba, güey, estaba atrás así como que la silueta de un Quetzalcóatl. Y, o sea, se veía evidentemente... O sea, no sé si la ponen a ella y ponen esa toma. No me di cuenta, güey. No, yo sí. O sea, dices, ¿la chava será mexicana o algo? Porque el Quetzalcóatl. Ok. Y sí hablaba medio chistosillo. O sea, no hablaba así el inglés. Yo dije, están hablando, no sé, Valerio. No sé, un pinche idioma así, todo loco. Ah, no, si están hablando inglés. Ay, güey, que habla bien culera la mona, ¿no? Pues, sí, no sé, me dio curiosidad, ¿no? O sea, y luego mi señor, un saludo a la doctora Colosa, me dice, oye, ¿será mexicana la chava? Porque se ve un Quetzalcóatl. dices, ah, sí es cierto, no sé, no sé, no me puse a investigar. Pero bueno, ahí si usted sabe, ahí nos avisa, ahí nos pasa el chisme. Perfecto, bueno, entonces esto apenas está iniciando, son los primeros dos episodios. ¿No sabemos cuántos van a ser o sí? No sabemos. Okay. Bueno, yo no. Bueno, ok, son dos episodios y bueno, creo que apenas está empezando. Vamos a darle la oportunidad para que se desarrolle. Y si les parece, vamos al tema de la semana. Saludos a Sorcer Z que acaba de llegar. Dice que está escuchando canciones al azar y que salió el tema de Messenger y que se acordó que iba a venir a ver. Entonces, saludos a Sorcer. Que por cierto, Gonagai anunció nuevo proyecto para el próximo año cerca de Grandizer. Y pero bueno, lo que te dije el podcast pasado, te dije, o sea, que no sé por qué y por qué y lo dijeron. Es cierto. Es popular en Italia y en Francia, en todos lados, menos en Latinoamérica. Bueno, ahora sí, a ver, Coloso, ¿cuál es el tema mientras pongo una bonita imagen? El tema de la semana. Oye, es que quería hacer la mención honorífica porque faltó el Josué. Y él siempre menciona noticias de la Warner Bros. Y todo. Ok. Y solo quise hacer les compartí en el chat más temprano que sí escogieron la portada de nuestro compatriota. ¿Cómo se llama? Es que lo pusieron. Espérame. Ya sé cuál dices. Es Jorge Molina. Jorge Molina es un dibujante muy, muy prolífico ahí en las filas de DC Comics. Y promocionó una portada en honor al mes, ¿cómo le llama? De la herencia hispana en DC, ¿ok? Y es y para la portada, particularmente del cómic de Titans United Block Pack número 1, hizo un pequeño homenaje que más bien, o sea, a la hora de verlo, te remonta inmediatamente a cualquier libro de texto de historia de... O sea, porque vemos a Kyle Jenner, sí, ¿no? Sí, al Kyle Rayner, perdón, que es el vato que creo que su papá es de ascendencia américo-mexicana, ¿no? Y, o sea, el vato tiene el nombre más gringo, fue uno de los Green Lanterns más, tiene el nombre más gringo del mundo, pero pues tiene ascendencia mexicana. O sea, el vato lo pusieron como portada, o sea, agarrando la bandera mexicana, ¿no? Ajá. O sea, con una águila. Un águila atrás. Devorando una serpiente formada con el poder de la linterna verde y la bandera. De por cierto, puse la imagen ahí aprovechando que lo mencionaste. Con eso. Ok, esa es la portada porque originalmente, o sea, habían escogido una portada más pedorra que parece ser que el Kyle Rayner tenía así como que la misma pose. Pero gracias a Dios, agarraron esa. So, creo que ganamos, será una bonita portada, digo, no soy muy fan de Green Lantern, la verdad, no, o sea, si no es Jon Stewart, no me interesa. Pero es se me hace bien, se me hace un bonito detalle, ¿no? O sea, digo, claro. Nunca nos pelan nosotros, ¿verdad? Y con su portada del libro de texto, pues me voy contento, ¿no? O sea, creo que ganamos todos nosotros. Y digo, en honor al Josué, que el líder de esta nota, no yo, ahí está. Ahora sí, el tema de la semana. Buena nota, Coloso. Saludos a Josué. Ya ¿cómo se dice? Lo representamos dignamente. Y me pareció buena tu nota, Coloso. Ahí ya puse la imagen y ahora sí vamos a poner el tema de la semana. Ok, bueno, el tema de la semana es, como ya mencioné anteriormente, o sea, vamos a empezar a hablar un poquito de anécdotas de la escuela. Porque vuelve todo ciclos escolares, uniformes, útiles. Ahora nos toca de este lado. Ahora, en vez de ser nosotros los que dijimos, mamá, se nos olvidó la cartulina. Mamá, nos pidieron un cascarón de huevo. Mamá, me pidieron un mapa mundi. Mamá, no hice la biografía de Benito Juárez por enésima vez, güey. Es mamá, todo el pedo, ¿no? O sea, ahora nos toca a nosotros como papás de este lado, de que súrtete todo este pedo, párate temprano, prepara el lonche. Lleva a los niños, ¿no? O sea, y finge que eres buen papá, así como que, jaja, así la chingada, ya. ¿Cómo finge? El caso es de que traemos aquí con ustedes unas lindas anécdotas para remontar otra vez ese pequeño lapso de la infancia que tuvimos cuando las épocas, como dije anteriormente, son más sencillas, tiempos más tranquilos en ese entonces. O bueno, a lo mejor todo el mundo va a decir lo mismo, ¿no? Según su versión, ¿no? O sea, todo el mundo va a decir que eran épocas más tranquilas. pero es como nos toca a cada quien, ¿no? O sea, como cada quien nos toca en el baile, ¿verdad? Oye, yo tengo mucho un jingle en la cabeza, güey. O a sea, ver. Porque recuerdo la alarma de la casa, güey. Era una pinche alarma, güey, que a alguien siempre me echaba la culpa a mí, güey. La dejó arriba de un calentador, güey, y se derritió la parte de abajo, güey. Me dijeron que yo fui, pero, o sea, no, yo no fui, ¿verdad? O sea, lo soy sincero, no, yo no fui. El caso es de que, ¿por qué sacó esto? Porque ese pinche radio, güey, que habían comprado, güey, era radio alarma, güey, y debido a ese mal compostura, güey, se madrió la parte de la alarma, güey. Eso solamente es, para la alarma, güey, solamente se prendía la radio, güey. O sea, en vez de sonar el... O sea, sonaba la radio, güey. No suena la alarma, güey. Suena la radio. Ok. El caso es de que siempre sonaba un jingle, güey. Cuando uno de las pizzas de la familia. 30 kilómetros. Zona escolar. Qué despacito. Bueno. 30 kilómetros. Sí, era como... unos niños cantando, ¿no? Y luego al final, la Josefina, la pizza de la familia. O sea, pero era un pinche jingle. Digo, ¿por qué lo menciono? Porque ese pinche... Digo, tienes que ser muy local, tienes que ser de aquí de Monterrey para ubicarlo, porque nada más aquí hay Josefinos. Sí, los que nos estén escuchando allá de Centroamérica van a decir, ¿qué pedo con este güey? No, o sea, ¿por qué saca esa pendejada, no? Pero lo que pasa es que parece como el día de la marmota, güey. Porque todos los días sonaba ese mismo pinche jingle, güey. Y luego se Radio Estrellas lloró, y ya empezaba el pinche noticiero. Y yo así como que, ay, güey, o sea, levantarse, güey, y decir, qué pedo, en qué día estoy, la madre. Y todos así en chinga, ¿no? Parados, y la madre. Y ahora le ponte el uniforme, y prepara el café, y ponte los zapatos, y busca los zapatos, y dónde están mis pinches llaves, y ya, ah, o sea, ese pinche jolgorio, güey, ese pinche. Y uno, pues, como de huerco, pues nomás te eras, pues ponte, güey, y o sea, que te viste, ¿no, güey? Y ya, te ponían el pinche uniforme, güey, ya te parabas y la ves. Y ya, pues vámonos a chingadas. O sea, quemazones de café, güey. Que gritos, güey. O sea, enojos. El olor a gasolina, güey. Que no hubiera lluvia ese día, güey. Uy, güey, cuando llovían los días, güey, parecían de noche los pinches días, güey. Todo el pinche día, güey. O sea, parecía que ibas al día. Cuando llovía, güey. O sea, ya ni llueve ahora aquí, güey. ¿Qué pedo? Por eso digo que las cosas han cambiado, güey. Ya no son como antes, güey. ¿Qué pedo? No sé, pero bueno. Qué loco tu comentario. Estaba tratando de poner un poquito de Caminito de la Escuela de Kirkri, pero no lo pongo mucho porque luego YouTube nos banea. Maldito YouTube. Ah, sí. No, maldito Kirkri, güey, que puso copyright esas canciones. Regalías. Sí, bicho regalías. Oye, ahorita que dijiste eso, sí era diferente, o sea... Rápido, yo creo que del kinder creo que no vale la pena mencionar algo. Bueno, yo no recuerdo nada del kinder, algo sí. Como que muy... ¿Tú sí? Algo, pero sí. Así que digas, a ver, Neto, pues, algo que... Fíjate que, de entrada, yo a diferencia de Coloso, yo escuchaba la radio en AM. Y eso era porque a mí me gustaba mucho el programa de Calimán. ¿Qué pedo, man? No sé si lo conozcan. Serenidad y sí, paciencia, claro. Solín. Ah, serenidad, bueno. Y paciencia. Para los que no lo conocen. Era el superhéroe mexicano, güey. Sí, güey, es mexicano. Güey. Calimán. Ya no me acuerdo mucho de él. Güey. Había películas, ¿no? Inclusive, sí. Yo recuerdo haber visto una película. Este cuate lo escuchaba y se terminaba el programa y tenía que salir corriendo al kinder. El kinder estaba a media cuadra de mi casa. Y siempre llegabas tarde, cabrón, me imagino. No, llegaba a tiempo. Pero bueno, esta no es la anécdota. La anécdota es, y esa es la favorita de mi mamá, güey. A ver, échale. Mi mamá siempre fue muy dedicada con nosotros, para la escuela. Y en una ocasión íbamos a tener el desfile de primavera. Ya es que siempre hacían sus pinches desfiles de primavera. Entonces, pues, que si árboles, que si esto, que si lo otro. Total, el Neto dijo, yo quiero ir de pájaro. ¿Qué es eso, güey? De pájaro, un pájaro. El hombre pájaro sí existe, era el Neto. Ah, ya. Entonces, mi mamá, toda sendosa y hasta altas horas de la noche, es más, que ni durmió, güey. O sea, hizo las alitas, hizo las patitas, el pico, la... el copete, porque era un cadernal. En ese entonces teníamos unos cadernales. Todo el cosplay. todo completo, güey, colita y todo el pedo, todo el pedo. Pues salí de la casa vestido. Entonces, ya que llegamos al kinder, y todas las maestras y las mamás y todo, ¡ay, qué bonito, María! ¡Qué bonito se ve, la chingada! Volteo con mamá y me empiezo a quitar todo. ¡Ya no quiero! ¡Ah, pinche neto! Y no me hicieron participar en el pinche desfile. Total, varios niños que no traían disfraz. Uno se puso el pico, la cola. Otro se puso las alitas. ¡Ah, la chingada, la mal hijo, neto! En parte, güey. Entonces, esa fue mi anécdota, una de las anécdotas que tengo del kinder. ¿Qué pido? ¿Qué? Y todavía no se le olvida a mi mamá. No, ni se le va a olvidar, güey. Espero que te va a pasar lo mismo, Neto, con el mini-mi. Con Caleb, güey. Sí, güey. La vas a pagar, Neto, la vas a pagar. Vas a pagarla, Neto. Oye, pobre Vicky va a decir, chingada, yo qué culpa tengo, güey, tus cerebros. Oye, me iba a brincar el kinder, pero ya que lo mencionaste, me voy a aventar una súper rápida. En un desfile de primavera, me vistieron de león y yo no quería salir vestido de león. Entonces, para convencerme de que me vistieran de león, me regalaron un creo que era un Voltron, de mercadito. Entonces, en las fotos del desfile, salgo con el Voltron en la mano, güey. No manches. De esos de mercadito, pero pues salía con esa mano. Oye, pero ustedes platican esas cosas, pero, o sea, edición. No. Oye, a ver. Estaba platicando la anécdota de que ustedes sí estaban disfrazados bien bonitos. Yo, en mi caso, que me habían vestido de rumbero y no estuvo chido, no estuvo chido que me vistieran de rumbero. Pero bueno, esa era dicha anécdota. Nada, es que pues lamentablemente problemas técnicos, ya. Eso, el doctor Colosio no está inspirado como la primera vez, así que esa parte. Cortaron la inspiración. Acordaron la inspiration, no, qué pedo con eso, ¿no? Pero pues en fin, así fue, así se la vi. Yo también se la vi. Oigan, y es la primaria. Ya vamos a ver, otra vez otro de la guardería. La idea era ver si podíamos completar uno de cada uno, ¿no? Cada grado. Bueno, antes de eso, de la primaria, nomás que ya no veo a nadie en el chat y eso me agüita. De la primaria yo siento que ahora es un poco más fácil muchas cosas, porque antes me encargaban la tarea de la biografía de algo, ¿no? De lo que quieras. O sea, piensa en algo de la revolución, del día de la explosión petrolera. De la Carranza, güey, la madre. Exacto. Entonces tenías que ir a la papelería a comprar una biografía. Y no sé si quieran explicar qué es una biografía, güey. Era como una cosa de... estampa. De entrada, una estampa. Sí, era una estampa. Había dos tipos de estampas. Ándale. Una que era individual, ajá, que era chiquita, de tamaño credencial. Ajá, con marco azul casi todas. Hablaba específicamente sobre un personaje. Ajá. Nada más. Y estaba la estampa que era tamaño carta, donde se hablaba de algo ya más general, por ejemplo, de la revolución, y tocaba todos los temas englobando a la revolución, que si el sistema digestivo, que si esto, que si lo otro, ya era algo más grande. Eran las estampas, y de ahí obteníamos en nuestros entonces, en nuestros ayeres, obteníamos las biografías que nos pedían, ¿verdad? Es que pedían así, pedían la estampa con la biografía de Charles Darwin, güey, no sé, güey, o sea, de Isaac Newton, güey. Y o sea, no era como ahora, güey, que pues ya el tío Google, güey, pues le pones ahí y ya sale todo, güey, o sea, la maravilla del internet, ¿no? Pero antes era de que vete, güey, o sea, o si no, vea las bibliografías de la biblioteca, güey, o el mejor recurso de las cosas era, pues, ve a tu papelería. Y pide una estampa y la pones, güey. Aquí el detalle era que cuando pegaba la estampa antes de copiar la biografía, güey. Sí. Te pedían que transcribiera la pinche biografía, güey. No, bueno, sí, decían, escribe la biografía. Y pues, ¿qué hacías, güey? Pues copiar el pinche texto que está ahí, güey. Y nomás es esto, papá, papá, papá. Y luego ya lo ponías print, güey, y lo pegabas, güey. Y ya te hacían... Sí, dependiendo si era el mes patrio, güey, siempre te hacían que hicieras así como que un marco bonito, güey. Y no faltaba el farmayoso, güey, que hacía la pinche bandera así con los tres colores, ¿no? O sea, blanco y la libreta, güey. Y es el rojo y el verde, güey. Ya, chingue su madre, güey, vámonos. Pero bueno, o sea, pequeñas anécdotas de la época pre-internet, pre-TikTok, pre-redes sociales, güey. Pero predominaba. A eso iba, pues, de que tenías que ir a comprar estas cosas, ¿no? El material, el... no sé, güey, no sé cuántos sistemas solares hicieron, güey, que si la célula, maquetas, güey, con plastilina, ya sabes, ¿no? O sea, quiero ver si puedo recuperarle a Facebook. Cosas muy complicadas, pues ahora creo que todo lo puedes investigar en internet y ya. Uy, no, necesitas ahorita, ya no compras estampas, pues puedes tener como 1,000 fotografías de Benito Juárez, de Venustiano Carranza, no sé, imágenes, incluso videos, no sé, o sea, lo que quieras, y puede ser un trabajo más completo. Sí, el único detalle es la confiabilidad de la información. Claro. Porque una estampa... Wikipedia no, güey, no te dice nada, güey. Sí, la estampa, pues había alguien, una enciclopedia detrás, güey, que se respaldaba, güey, la estampa. Que si lo vemos fríamente, Wikipedia está basada en Encarta. De hecho, dejaron de producir Encarta para que toda la información de Encarta se vaciara a Wikipedia, güey. Esa era la nueva Encarta, es Wikipedia. Pero luego lo abrieron al público para que todo el público pudiese modificar lo que dice Wikipedia. Entonces ahí ya perdiste toda la confiabilidad. Pero pues bueno, la verdad es que el acceso a internet, si nosotros hubiéramos tenido acceso a internet, puta madre, los problemas que nos hubieran ahorrado, sí, ¿no? ¿Verdad? Pero, sí, porque... pero pues es ahora, es eso, ¿no? O sea, es lo que te digo, era la misión de ir a la papelería, buscar, y luego, como a todo mundo le encargaron las mismas pinches estampas siempre, se de acababan. Que ahí viene septiembre, pues la independencia, ¿no? Noviembre, revolución. Entonces si ibas muy tarde, ya no había, porque la papelería nomás tienen como 20. ¿Cuántas tenías, Coloso? ¿Tú, Coloso, tenía papelería, para los que no sepan? ¿Cuántas tenías, Coloso, de cada fecha? Fíjate que teníamos un chingo, güey. O sea, siempre nos procuramos prepararnos. El pedo era, güey, de que, no sé, por ejemplo, los de... antes te vendían así el deck. Pues no, era los de Miguel Hidalgo. Uh-huh. Y ya los acomodaba. El paquetito, sí. El de Emiliano es Zapata. Emiliano Zapata, güey. Ahí está, güey. El pedo era con los de los Héroes Patrios, güey. O sea, que venía doña José Fortis Domínguez, de Morelos y Pavón, güey, Miguel Hidalgo, güey. O sea, te vendía el mismo deck, güey, pero, o sea, si el deck tenías 100 barajas, güey, quiere decir que venían 30, 33 y así, de lo mismo. O sea, por eso se acababan, güey, bien rápido, güey. O sea, y así es como el distribuidor así te los daba, güey. O sea, no te quedas. Le decías, pues, deme 3 de esos, güey, para, pues, de poder tener 100 y 100 y 100. Y da la casualidad que de repente los de José Fortis Domínguez se quedan muy rápido, güey. Porque los 3 decks, o sea, uno no pusieron 20. Y tenías un chingo de José María Morelos y Pavón, güey. Y los dejabas hasta el próximo año, güey. Güey, y salió, o sea, recuerdo que venían los de los Héroes Patrios, güey. Y salió el hijo de José María Morelos y Pavón, el Naponupecio, güey. Ese güey, el pinche traidor de la patria, güey. O sea, dices, ¿por qué sale este pendejo, güey? Si es ese pinche villano de México, güey. O sea, no sé, o sea, y cosas así, ¿no? O sea, tenías, el pedo era tenerlos todo en orden, güey. Claro. Porque, o sea, los tenías, güey, y, o sea, como bien lo dijiste, o sea, venían todos en bola, chingada madre, güey. Y ahí atiéndelos todos, y yo quiero una biografía, y a mí me da una paleta, y págale a este güey, y yo quiero unos nachos, y yo se me derramó el queso, güey, qué pedo, güey, o sea, y yo quiero unos pinches barajitas de Dragon Ball, güey, y a mí me dame esos colores, y la chingada. Ay, no, era un pedo, o sea, como que sí, tranquilo. Y, o sea, se te acababa todo bien rápido. Tienes toda la razón, güey. O sea, llegó un punto, güey, en el que ya no había biografías, güey. Había biografías, güey, de carta completa, güey. Pero, o sea, era la cara de Miguel Hidalgo, güey. O sea, en grande, güey. Y así se le llevaban, chingue su madre, güey. No sé cómo le hacían para pegarlo en el libreto. Oye, dice Sorcerer que... La grande se llamaba monografía. Aquí siempre eran biografías. Eran biografías, aquí, sí, exactamente. Aquí a la grande y a la chica le decían igual. ¿Qué ibas a decir con los apodos? A la grande le puse cuca. mi mamá también tenía y aún tiene mercería. Y nunca tuvimos, afortunadamente, nosotros el problema de que... ¡Chinga, se me olvidó la tarea! Una estampa, oh, no. Ahí de volada ibas y agarrabas, ¿no? Pero sí me daba mucha risa y mucho coraje, güey, también. Que de repente ya eran las 10, 11 de la noche y llegaban a tocar la puerta, güey. O sea, Sí. Me vende una estampa o me vende un lápiz. Una cartulina. O sea, pero dices, y yo en su momento le decía a mamá, oiga madre, pues cierrale. O sea, digo, no, pues, pero entiendo, el servicio al cliente, güey, desde siempre ha sido importante. Entonces, pues prefiero abrirles a las 10, 11 de la noche, que todavía estoy despierta, y venderles lo que necesitan para que sigan viniendo, ¿eh? Pues sí, eso sí. No, pero ahí te va, Neto, ahí te va, o sea... Consejos nosotros, de papelería. O sea, nosotros evolucionamos ese tipo de giro de negocio. So, nuestro negocio se movió a otro rubro más médico, por eso mi nombre. Pero el pedo es de que, o sea, ya no teníamos la papelería y nos seguían tocando, güey. O sea, ya no había nada afuera, güey, ya nada. O sea, y decían, oiga, no, digo, ya no tenemos copias, ya no tenemos nada. O sea, solo te chingan la madre, güey. O sea, ¿qué haces, güey? Sí, era complicado para quien la atendía, que a mí me tocó. De hecho, todo el tiempo que yo viví en casa de mis papás, porque la mercería estaba ahí en la casa, pues el que la atendía era o mi mamá o yo. Vamos. Entonces yo le sé también a ese pedo. pero sí era. Bueno, sobre todo en la secundaria, que había una maestra que nos. Era una libreta por mes. Ah, chis. Porque todos los días. Dictaba. Nos pedía. No, era una libreta única y exclusivamente para las efemérides. O sea. Enero, desde el día primero. O sea, todos los días algo, no manches. Todos los días algo. Entonces, güey, y búscale y córrele. Y había mercerías grandes que la que teníamos nosotros, donde sí podías encontrar, pero como dices, se acababan. ¿Y ahora dónde corres, güey? Pues ahí vas, te juntabas con otros compañeros y te ibas a la macroplaza, a la. ¿Cómo se llama? A la hemeroteca. En la hemeroteca que está en la macroplaza. A buscar información y a calcar, güey, a calcar porque quería estampa o dibujo. No manches. Sí te ponían a chambear, Neto. Sí, sí te ponían a chambear, güey. No, yo creo que sí, una vez fui a la biblioteca esa que dices y porque nos llevaron de la escuela y ya. Sí, yo también. Sí. Oye, la meritoca, güey. Oye, pero ahorita que estamos hablando de la primaria y bueno, ya dijimos de las tareas y eso, güey. El lonche, güey. ¿Qué llevabas de lonche? ¿Tú llevabas lonche en la primaria? Huevo. ¿Qué llevabas de lonche? Desde el kinder, en el kinder mi mamá me... salíamos el kinder y ya estaba mamá en la malla, porque eran mallas ciclónicas, güey, las paredes de las escuelas en ese entonces. Y ya salíamos al recreo, así se conoce por acá. Y ya íbamos y encontrábamos a nuestras mamases y ahí nos daban el lonche calientito y la chingada, chingón. Igual en la primaria los primeros años, ya después nos mandaban con lonche literalmente un sándwich, sobre todo sándwich y tacos de lo que sea. Fíjate era lo que generalmente nos a mí no me tocó eso, del kinder no recuerdo nada. De la primaria recuerdo que me daban dinero porque había cooperativa y mi mamá trabajaba en la cooperativa un tiempo y se iban rolando, entonces pues ya sabía que podía comer de ahí o cuando no estaba mi mamá pues me daban dinero y compraba los famosos chili dogs y acá en el norte son muy famosos. Sí. O había chili dogs o había sándwiches o había tacos. En la cooperativa. O había tacos de harina. Entonces siempre había algo que comer. Saludos a Job con José. Y saludos al Josué, que anda aquí en el chat. Dice que mañana que nos va a escuchar, que está cargando pila para la próxima semana. Y dice, no saben lo que he sufrido de escasez de material de papelería cuando domingo en la tarde en mi terruño de Zacatecas me acordaba de la tarea para el lunes. Supongo que no había tantas papelerías. Bueno, lo que les decía de que, bueno, yo no llevaba. La experiencia que hice Neto, a mí me tocó en la secundaria. De que daban el receso, porque acá le decían, en la primaria le decían recreo, porque ibas a jugar, y en la secundaria le decían receso porque era como un descanso nada más. Pero así tal cual lo dice Neto, en el receso de la secundaria estaban las mamás ahí en el barandal, y ibas tú y ya te daban tus taquitos bien calentitos, un sodón o un chocomil, y ahí atorándole, ¿no? De volada, porque nomás tenías unos cuantos minutos para el descanso. Pero lo que más me acuerdo yo es de que había comida, pues, buena en la primaria, buena, pero también había mucho mugrero, ¿no? Las lagrimitas, sí, los sí. chicharrones, los lo que quieras, güey, papitas, refrescos, tu famosa soda en bolsa y así. Ajá, exacto. Todo eso la soda en bolsa. Sí. Oigan, pero es ¿qué cosas, qué aspectos de la primaria se acuerdan? ¿No se acuerdan del timbre, güey? El pinche timbre, güey. Una vil campana, ¿no, güey? Pero yo me acuerdo que en la primaria, güey, como por ahí de quinto o sexto, güey, lo cambiaron de ser el timbre, el típico timbre que ¡ren! Así sonaba, güey. Sonaba así como que ¡piririrín! ¡Piririrín! ¿Quién sabe cómo, güey? Como alarma. Sí, como alarma de carro, güey, ¿no, güey? Y me llamaba mucho la atención, güey. O sea, creo que si escuchara otra vez ese sonido, güey, me traía recuerdos otra vez, ¿no? O sea, oye, y la... No pueden usted negarlo, güey. Si usted es de México, o no sé si a lo mejor acá nuestros amigos de Bolivia, güey, de Ecuador, güey, que nos escuchan, güey. Que, ahí fue donde aprendimos una. Lo que es ponerse el uniforme, güey. Que si eras los de la mañana, güey, era de blanco, güey, y azul oscuro, güey. Y las niñas igual, güey, la falda tablonada, güey. Yo creo que era más difícil para las niñas, ¿no? Y es y el de, ¿cómo era? De que distancia, ya, firmes. Distancia, hacer filas, qué chingados. Ya. Media vuelta por tiempos, 1, 2, 3. Sí. Qué pedo. En mi caso, en el kinder, el uniforme era blanco con un pantaloncito a cuadros blanco con azul. En la primaria era camisa blanca con corbata. Y con corbata guinda y pantalón guindo. ¡Hala! En la secundaria, cabe destacar que la primaria estaba al lado del kinder. La malla ciclónica dividía las dos escuelas. En la secundaria, la más cercana era de blanco, la camisa con corbata kaki y pantalón kaki. Uh-huh. Pero como el neto era Contreras, yo me fui a otra secundaria más lejos. Y ahí éramos los de agua y drenaje, güey. Para los que no conozcan. Todo kaki. Todo kaki completamente, güey. Órale. Qué pedos. Nos confundían. Qué loco. Yo en la primaria estaba en la tarde, fíjate. Y mi uniforme era camisa blanca en la primaria y pantalón azul marino. Y los de la mañana era camisa blanca y pantalón rojo. O guindo, ¿sabe qué colores? No me sé los colores, disculpe. Y la secundaria nomás era el pantalón kaki, la camisa blanca y corbata negra nomás el día de la asamblea. No todos los días, nada más el día de la creo, ya ni me acuerdo, güey, qué buena. En mi caso eran todos los días. A lo mejor sí era todos los días, güey, ya me dejaste dudando. Y desde la primaria y secundaria usaba mis zapatos perestroika. Ah, esos los usaba de la Canadá, ¿no? Sí, güey. Yo los usaba en la primaria. Perestroika. Me da tristeza ese pinche comercial. Yo pensaba que en la perestroika no veía en la tele, güey. Oye, una pequeña anécdota. Lo que pasa es que voy a algo. En la primaria en la que yo estaba, güey, los niños de la mañana, güey, que yo era niño de la mañana, güey, eran camisa blanca, güey, y pantalón azul oscuro, güey. Y los de la tarde, güey, eran blanco con blanco, güey. Ok. Qué hueva, ¿no? Yo llevaba blanco con blanco, pero nomás en el día de los honores. Ah, ok. Y un chaleco azul. Bueno. El caso era de que, dio la casualidad que, pues, ya lo he platicado muchas veces, una época en la que viví en Estados Unidos. Aquí voy con esto. Lo que pasa es que a mitad de tercero de primaria, güey, me sacan repentinamente de la escuela, güey. So, la directora, güey, que se llama Josefina Suárez, creo, güey. No sé por qué me acuerdo todo de su nombre, güey. No me quiso volver a aceptar, güey, cuando regresamos, güey. Ya regresamos para cuando ya era, pues, cuarto grado, güey. O sea, nos fuimos nada más una temporada de 6 meses, güey. Cuando regresamos, güey, dijo, no la voy a aceptar. Y ya mi mamá explicándole, es que lo que pasa es que pasó una tragedia familiar, bla, bla, bla, todo ese pedo. No lo aceptamos. ¿Y por qué no? No, pues es que, o sea, se fue sin avisar, de perder me hubieras dicho o algo, ¿no? O sea, no, y se ensañó con mi mamá. Hubo un año en la que no lo cursé ahí, güey, lo cursé en una escuela en el centro, güey. en la mañana, obviamente, güey. De ahí conocí a otros amigos, güey, que conocí, güey. Y es igual, el uniforme era blanco con azul, ¿no? Queremos regresar otra vez a mi escuela, o sea, y la maestra, o sea, esta directora todavía seguía el poder y decía, no, no te voy a dejar entrar porque, pues, no puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? ¡Hala! Sí, se enseñó con nosotros, ¿no? Sí te dejo entrar, pero va a ser en la tarde. Güey, yo los de la tarde los veía como los pandilleros, güey. ¡Qué gacho, güey! Los malandros, o sea, sobre todo... Güey, yo estaba en la tarde, yo no era malandro. Yo sé, yo sé, pero te conocí cuando, ya en sexto de primaria, güey, o sea... Era la creencia en ese entonces que los alumnos de la tarde eran los de la noche, los son no, burros. Los inadaptados, los malos. Bonitos, sí, sí. Oye, pero déjame te digo algo, o sea, cuando estuve en la primaria en la tarde, fueron mis dos mejores años de toda mi vida, güey, porque me podía despertar tarde, güey. Sí. Veía caricaturas, güey. Dio sí. La casualidad que Cartoon Network, güey, recién había entrado aquí en México, güey. Y, o sea, había todavía comerciales gringos, güey, recuerdo, o sea, y veía Cartoon Network en la mañana, güey. Me despertaba tarde, güey, hacía la tarea, güey. Y luego ya ahí venía el transporte escolar y ya me llevaba a la escuela, güey. El detalle no fue ese, güey. El detalle fue que cuando estaba en sexto año, güey, creo que fue mi mejor año de toda mi vida, güey. Porque me divertí bien padre. Aparte que tuve un maestro genial, güey. Había un estudiante, güey, que a mejores palabras creo que pues era alguien especial, güey. O sea, porque siempre fue, o sea, Francisco, Pancho, güey, le decían. Muy retraído, muy... Siempre se sentaba en la parte de atrás, güey. ¿A qué voy con esto? Lo que pasa es que el uniforme tiene algo de relevancia, güey. Como ya dije anteriormente, güey, era un uniforme blanco, güey. So... Chingado, empezaban con la onda de que Pancho se sentaba mero atrás, güey. So, el vato decía... O sea, yo me sentaba también en la parte de atrás, justamente delante de Pancho, güey. Porque, pues, de los altos, güey, pues, váyase para atrás, güey. Sí. Si tienes problemas visuales, pues ya valiste madre, güey, como el caso del Gio, güey, ¿no? O sea, no, pero pues ahí te vas atrás, güey. De repente empezó a hablar bien raro, güey. Pero bien pinche raro, güey. Y todos, ay, qué pedo, güey. Y luego, no nomás yo, güey, no nomás yo lo noté, güey. O sea, que estoy adelante de Pancho, güey. Sino todos los empezaron a notar, güey. Y fue como esta estela, güey, que fue envolviendo todo el salón, güey, la madre, güey. Y todos, ah, qué huele, qué huele. No, no es ahí. Y luego, pasaban dos segundos y... qué huele, qué pedo, güey. Y luego ya hasta el maestro, ay, me pican los ojos, güey, ¿a qué huele, güey? ¿A qué huele? Y todos, ah, oh, qué pedo, güey, qué... Y luego, ¿qué fue lo que pasó? O sea, pues Pancho se hizo en los pantalones, güey. De blanco, cabrón. Y de blanco, güey, o sea, ahí te encargo, güey. O sea, le dices, a ver, Pancho, ven para acá, le dice el maestro, güey. Lleva el Pancho, güey, va caminando, güey. Y es una imagen que jamás se me va a olvidar, güey. No manches. Se me hace, va caminando Panchito, güey, te imaginas, güey. Y dejando un sujeto un poquito más alto que yo, güey. Regordete, güey. Muy retraído, muy lento para hablar, y la madre. Va caminando, güey. Casi no hablaba para esto, Panchito, güey. Va caminando, güey, y le veo la forma, una forma como una C, güey. Así, güey. Pintadita, güey, o sea. Y de blanco, no lo pudiste haber dicho mejor, o sea, envuelto en una estela amarilla, güey, o sea, donde se orinó y se cagó, y todo el pedo, güey. Va caminando, güey, o sea, enseñando las pistoleras, güey, las lonjillas de los lados, güey. Y, o sea, él, para esto, güey, o sea, él no sé por qué Pancho, güey, usaba, todos usábamos camisa, güey, de botones, güey. No, a Pancho le dan la oportunidad de usar una polo blanco, güey. Sí. ¿Por qué? Pues no sé, porque habló con el maestro, le pidió permiso, la chingada. O sea, Pancho usaba eso, o sea, Pancho iba como casi enfermero, el güey. O sea, y luego veo eso y veo esa imagen y se te queda grabada, tatuada en tu mente, güey. O sea, tengo que aventarla aquí, güey. No, o sea, manches. Pues, pobre vato, güey. Pobre, sí, pobre vato, güey. Debe haber estado bien, cabrón. Oye. No. Y cabrón. El vato le dieron la salida y ¿qué hicieron en el salón, güey? Lo limpiaron. Le hicieron en el salón, no. Nos dejaron salir, o sea, si el timbre, güey, del recreo, güey, era a las 3, güey. Nos dejaron salir a las 2:30, o sea, para limpiar el salón, güey. Dijeron, es que van a limpiar el salón, le digo. Y recuerdo que llegaron dos mamás, güey, de dos muchachas de ahí, güey. Y, o sea, limpiaron el salón, pero ¿qué limpiaron? O sea, el Pancho no se cagó, o sea, solo se cagó en los pantalones, o sea, pero hicieron mucha faramaya, nos sacaron el salón, olía horrible, güey. Pancho lo volvimos a ver como 2-3 veces, güey, y ya no se volvió a aparecer nunca más. Pobre Pancho. Pobre Pancho. Los que son de estas generaciones recientes. Si ustedes creen que han sufrido bullying, no tienen idea del bullying que sufríamos nosotros en la primaria. El bullying de un niño, por más inocente que sea, cala duro, güey. Sí, güey, la neta sí. Y en esos entonces no había tantas cosas de que no le digas, no nada. Aguántate, güey. No había de otra. No pasaba nada. Aguántate. No pasaba otra cosa. Oye. Saludos a Job Juan José, saludos a Watan, que dice: nunca deben olvidar los bebederos con mucho hierro y potasio, eso nos da defensas. Y la muñeca o inserta el individuo de su región que se aparece en los baños. Dice Watan: ¿cómo olvidar la marcha de Zacatecas para el ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta? Dice Sorcerer que le tocó ver un incidente parecido con una niña de su clase y se sintió bien gacho por ella. Es que esos accidentes estaban gachos. Yo, la neta, yo tenía miedo. De hecho, yo nunca hice popó en los baños de la escuela porque yo tenía miedo, güey, de que alguien me fuera a ver, de que hubiera papel, de que bajara. No, yo tenía un trauma con ese pedo. Yo no empecé a cagar en un lugar que no fuera mi casa hasta los 20 y tantos años, yo creo. Fácil. Pero bueno. Ahorita que mencionaste eso, ahorita platicamos, yo tengo algo similar, igual que nos pasó con un compañero, pero en la secundaria. Yo creo que, en términos generales, mi primaria fue bastante bien, no tuve problemas. Pues digamos que estuvo bien mi primaria. La verdad es que tengo puro recuerdo de que pues era un nerdo, me iba bien y pues realmente no tengo tantos recuerdos así como que... Pues lo más que recuerdo eran las kermeses... De que comprabas huevos y te los rentaban en la cabeza, de que se querían casar y que te tienen que casar con no sé quién y ay, no me dejo y que te y los te tenías te correteaban. Ajá, exactamente. Lo que más me acuerdo es que jugábamos a la lotería y me ganaba cosas y muchas cosas que daban antes, güey, pinche, no sé, una jarra, güey, o platos o vasos o pendejadas para la casa, güey. Ajá, pendejadas para la casa, güey. Yo creo que eso es lo que más... Fíjate que me recordás, es una anécdota de eso de las kermeses, güey. O sea, lo acabas de mencionar. Y es la primera vez que me había sacado algo en la lotería, güey. Y, o sea, yo vi la intención de la señora, güey. Que la señora estaba repartiendo... y había un Transformer, güey, de esos... Me acuerdo que era un Transformer de control remoto, güey. Pero era un control, o sea, con cable, güey. No era control remoto, güey. O sea, era un cordón, güey, el que tenía, güey. Pero un carrito era como un Topaz, güey, que se transformaba en un Transformer, güey. Y yo dije, ah, pues está con madre eso, güey. Ah, no, güey, no me dio eso, güey. Me dio unos pinche hielera, güey. O sea, para poner hielitos, güey. Para poner hielitos en el congelador, güey. Unos moldes de plástico. Unos moldes de plástico. Sí, unos moldes de plástico. No me quisiste dar el pinche Transformer. ¿Qué pensaste? ¿Que tengo cara de qué o qué, güey? ¿Por qué crees que esto me va a costar más que...? El robotito ese, güey, chinga su madre, güey, en serio, güey. Fíjate que yo también me la pasé muy bien en la primaria. De hecho, gracias a Dios, me la pasé muy bien en todos lados, güey. Pero en la primaria, voy a hacer dos comentarios. Uno, de entrada, en segundo año de primaria conocí a mi esposa. ¡Órale! ¡Qué pedo! Desde que conocí... O sea, esta es la primera anécdota que o de la más importante de la primaria, ¿no? O sea, en segundo año de primaria conocí a mi esposa. Lógicamente en ese entonces, pues ni de pedo, ¿verdad? Tenías ni idea de qué onda. Y estuvimos juntos segundo, tercero. Si mi memoria no me falla, y quinto. Quinto año. Estuvimos juntos en la primaria. Ya en la secundaria nos perdimos. Pero bueno, Una anécdota de la primaria es que yo siempre he sido más alto, o al menos fui más alto de lo normal en la primaria y secundaria, pero también más voluminoso, entonces había gente que sí me tenía miedo. Y en esos entonces, pues me ponían a cuidar los salones, cuando no había maestros. Ah, neto el policía. Sí, o las escaleras en los recreos, pues no te dejaban que te subieras otra vez a los edificios que tenían dos pisos, que te subieras a los salones. Entonces, ahí andaba el neto de policía. Entonces, me dejaba crecer la uña del dedo meñique en las dos. ¿Ok? ¿Para el pericazo? No, porque pues como yo era más alto y más grande, mi mano tranquilamente podía agarrar del cuello a alguien. Oh, entonces, te agarraba del cuello para manipular. Dale, güey, vámonos a la chingada. Entonces, cuando no me hacen caso, les encajaba la uña del dedo. No mames. La uña del dedo meñique. Entonces, ya se doblaban y güey, la chingada, vámonos. Siempre me hiciste sentir orgulloso ser tu amigo, neto, en serio. Pues así los traía. Y en otra ocasión me dejaron pendiente. No sé si a ustedes les tocó, pero en la primaria a nosotros nos tocó que ahorrábamos. Cada lunes hacíamos un ahorro. Ah, sí. Y los maestros como que turnaban para ir a depositarlo al banco. Sí, ¿no? Sí, le sí. Tocó a mi maestro y me dejó a mí cuidando el salón. Lógicamente era un pinche desmadre, ¿no? Todos gritando, corriendo, golpeándose, peleándose. Entonces, en ese entonces, ese maestro, de repente, si tú no le hacías caso, te aventaba un gis y tenía muy buena puntería. Güey, nosotros nos pegaban con el metro, cabrón. ¿Te acuerdas con que tenía? Reglas, tenía, ¿sí? No, sí, con el metro, güey. Con el metro, güey. El metro de madera, güey. Ajá. ¿Sí? ¿Te acuerdas que tenían este juego de geometría gigante para hacer sí. las figuras en el pizarrón? El metro, pues era un pinche madera de un metro con las escuadras y así. Agarraba el metro y vale, chingadazo en la mano. Ah, así es, entonces. Pinche neto, güey. No me hacían caso. Había dos cabrones que estaban peleando allá en el otro lado del salón. Entonces, lo primero que agarré fue el borrador del pizarrón. Es de madera, güey. Pinche borrador de los de esos entonces. Y los lancé. Entonces, le pegué a los dos que estaban peleando. Primero le pegué al que estaba más lejos. Le pegué en la mera cabeza y de rebote le roté. Carambola y todo. Hombre, todo te sale bien de todo. Todos agarraron la onda y se sentaron nuevamente, tranquilitos, y nomás el pinche neto en el escritorio llorando, ¿no? O sea, ¿y por qué lloras? Güey, pues, ¿qué hice? Me van a correr, me van a correr de aquí, cabrón. No, ya llegó el maestro, no sé si alguien les haya dicho, pero todo el salón estaba, ya después de eso, todos sentaditos, la chingada, y entra el maestro, ¿qué pasó? Yo no le dije nada, pero quiero suponer que sí se enteró, güey. Alguien más le tuvo que haber dicho, güey. Pero no pasó nada. Pero no te dijeron nada tampoco. Sí, no me dijo nada. Nomás así como que está bien, güey, no pasa nada. Está bien. Ánimo, güey. Así es la vida, güey. Eso es otra, creo que me recordaste eso, de que es madre se hacía cuando se salía el maestro, ¿no, güey? Sí. El momento en que se salía un pie afuera, el maestro, todos, apagados del asiento, güey, brincando, güey, haciendo un chingo. Y luego en chingo se metía otra vez el profe, así, ¿qué les acabo de decir? Y a todos así como que chingue. Se volvía a ir y todos, vamos a jugar, chinga de madre. Está con madre, güey. Traigo varias de esas, pero en la secundaria ya nomás quería cerrar la primaria con, güey, qué pinche negocio en la primaria, güey. Me acuerdo que los maestros, o bueno, a los maestros les daban bolsas de dulces o cajas de dulces. Y a ver, ¿quién quiere vender? Güey, nos ponían a vender a nosotros, güey. O sea, ahí le va la bolsa, lo tiene que vender en tanto. Y como vienen 50, pues me tienes que traer tanto, ¿no? Los bombones de la rosa, güey. Los bombones de la rosa, esos, paletas, güey, lo que sea, ¿no? O sea, güey, no mames, nos ponían a vender a nosotros. Y obviamente entre nosotros nos consumíamos, pero... Ah, chinga, ¿por qué no vendía la maestra, güey? No, éramos nosotros. Tú, neto, porque eras pudiente, güey. O sea, tu ascendencia jodida, y güey. Y todavía uno de menso te decía, yo, profe, yo quiero vender. O sea, güey, querías ser el vendedor. Yo nunca quería ser el vendedor. Esa era la opresión de esos ayeres, güey. Y nosotros éramos felices, oprimidos, güey. No. Yo me acaba de recordar ahorita... Saludos a mi esposa que está en el chat ahí del Facebook, del YouTube. En primer año de primaria, antes de conocerla, a nosotros nos tomaban lectura. Entonces, hacíamos fila frente al escritorio y la maestra te decía, a ver, lee este pedacito para ver que fueras desenvolviendo. Oh, y sí. Leías y todo el asunto, ¿no? Entonces, agarro el libro, estoy frente de ella, empiezo a leer y me dice... Ernesto trae las uñas muy largas. Y yo nada más le decía, Ernesto, córtate las uñas. Uh-huh. Ernesto, no sé qué chingados. Así de chingazo cerré el libro. ¡Ah! Y se lo azoté en el escritorio. ¿Me va a dejar leer o no? Y se quedó así la maestra. Y dice, ah, ya no me dijo nada, agarré mi libro, me fui a mi lugar, metí el libro en la mochila, agarré mi mochila y me salí a la chingada. ¿En qué grado estabas, güey? ¿En qué grado estabas? Estaba en primero, en primero de primaria. ¡Hala! Se pasaron, güey. Llegué a mi casa, mamá extrañada, qué pedo, estaba atendiendo a una persona ahí en la mercería. Y de repente dice, yo no lo vi, que llegó a tocar la puerta un niño y preguntó, oiga señor, aquí está un niño de... Sí, ¿qué onda? No, es que me mandó un maestro que vio que salió y me mandó a seguirlo, que era un niño más grande, sexto. En ese entonces valía madre si andabas en la calle, a esas edades. Y ya va mamá conmigo y me dice, ¿qué pasó? No, pues así, la chingada. ¿Cómo? Ya mi mamá me puso mis camotazos, vámonos a la escuela otra vez. Y ya me regresó a la escuela, y ahí fue a disculparse con la maestra todo así. Y ya le explicó, lo que pasa es que si le corta las uñas a Neto o a Ernesto, muy cortitas, se le entierran y se le infectan, entonces pues no se las puedo cortar tanto, tan. Y no, me la acabé, güey, todo el pinche día ahí, pues sentadillo y nada más, regañado, de chingada. Pero si ¿sí es verdad eso, que se te infectaron los... Sí. No, era escuela. Ahorita ya no, pero sí, eso pasó y... Es otra anécdota de la primaria. En teoría nomás iba a decir una, pero ya me eché como 3 o 4. Vamos a meterle turbo porque ya llevamos 35 minutos y creo que llevamos una hora, entonces para no terminar tan tarde. Checa el WhatsApp, porque quiero que pongas una imagen que puse ahí. Okay. ¿Por qué? Porque esa es la... me recordaste, me remontaste, me dije, ah, wow, qué pedo, me desbloqueaste un recuerdo, güey. Pero, o sea, yo era muy malo leyendo, güey, al chile, güey. O sea, si no me gusta la lectura, güey, no me gusta. Yo recuerdo que esta lectura en particular, güey, la que acabo de compartir en el chat del WhatsApp, fue la primera que me llamó la atención. De ahí me empezó a gustar mucho lo que fue la mitología griega, güey. Pero, o sea, porque dije... Déjalo descargo para ponerlo. Era una lectura de Perseo y Medusa, güey. O sea, yo me acuerdo que era 1989, güey. O sea, y por eso tengo muy presente ese año, güey. Era el año de la película de Batman güey. Y ahí está tu imagen. La primaria. Y me acuerdo que me pusieron a leer, güey, esa lectura, güey. O sea, y yo me acuerdo que dije, era pésimo para leer, güey. Pero como me empezó a llamar mucho la atención de que, ¿qué pedo, güey? Con esa pinche bola gigante con serpientes, güey. ¿Qué pedo con güey? Y, o sea, a todo mundo le pusieron como 6 en esa lectura, güey. Y a mí me pusieron 9, güey. Pusieron 10, güey. No sé por qué, güey. Pues no me lo merezco. El 10 era para el maestro, güey. El 10 era para el maestro, güey. O sea, tienes toda la razón. No, me pusieron 9 porque lo leí muy bien, pero porque lo había leído. Porque sí, realmente me gustaba mucho, o sea, sí me acuerdo que me esforcé mucho con esa lectura. Realmente fue una de las lecturas que me ha atrapado mucho, la de Perseo y Medusa, güey. Y ahí les compartí la imagen, güey, porque la vi y dije, ah, qué pedo, güey. O sea, me trae recuerdos un chingo, esa imagen, y pensaba que no la iba a volver a leer, a ver, güey. Y la vi y dije, ah, qué loco, güey. O sea, yo creo que fue mi primer triunfo que sentí así real, güey. ¡Órale! En la primaria, güey. O sea, porque yo soy el típico niño del 6, güey, del 70, güey. O sea, soy el pan. La marea me fue llevando, güey. O sea, nunca fui muy sobresaliente en eso, güey. Pero creo que ese fue mi primer, así como que palomita check, güey. ¡Órale! Yo, sí, en fin. ¡Qué bien! ¡Qué bien que lo son! Si les parece, vamos a meterle un poquito de turbo. Vamos a dar el brinco a la secundaria. Que aquí quisiera hacer un disclaimer de la secundaria. Que, bueno, sabemos que eran otros tiempos y pasaban muchas cosas que no porque hayan pasado atrás significa que hayan estado bien. También estaban mal. O sea, hoy están mal y en ese momento estaban mal. Pero pues es los tiempos de antes, ¿sabes? O sea, no podíamos quejarnos como ahora. No había tanto como... Que podías grabar a tu maestro y lo denuncias y ya, o sea, simplemente pasaba y tienes que vivir así. Te digo, no es que estaba bien antes, no está bien ahora, pero pues lo que había y lo que nos tocó, ¿no? O sea, mal o bien es lo que nos tocó y bueno, seguramente vamos a platicar muchas cosas que otra vez, a lo mejor no estaban bien, no están bien, pero pues es lo que nos tocó, güey. No es como que yo lo escogiera ni así nos tocó ya. La secundaria, la verdad, es un lugar que yo odié y odio, y si pudiera, explotaría mi secundaria en este momento. Pero no lo hago porque, pues, soy una persona... Eres consciente. Exactamente. O sea, les deseo todo el odio a mis maestros y a mis compañeros de la secundaria. Pero, güey, no os voy a matar, ni los voy a disparar, ni... ¿Sabes? Que ya lo platicamos aquí, ¿no? O sea, convivo con mucha violencia, pero no significa que lo voy a hacer. Bueno, en fin. Claro, pasé muy mal la secundaria, pero hay cosas muy malas, güey. Quiero platicar así como para terminar de hacer esta catarsis. Fui bulleado mucho tiempo. Creo que ahora que lo pienso en retrospectiva, creo que el apodo que me ponían a mí no estaba tan gacho. Había peores. A mí me decían el sabio por nerdo. El sabio. Y me cagaba, güey. Me cagaba que me dijeran el sabio. No tienes idea cómo me cagaba, güey. Me ponía. ¡Oh! Me molestaba, como era matadito. Me molestaba, güey, que me pidieran la tarea. Porque, ay, pásamela. Güey, no, haz tu pinche tarea tú. Yo me la pasé. No vi caricaturas para hacer la pinche tarea. Hazla tú. Y bueno. Caía gordo por ser así, ¿no? Exacto. Pero había cosas muy malas, güey, que pasaban en la secundaria. Y no sé cómo vivimos eso. O sea, me acuerdo que había un vato que se sacaba los mocos y te los embarraba en el pantalón, güey. O sea, tenías que estar cuidándote de todos lados, güey. O sea, no había el famoso sacacacas, pero sí había un vato que te embarraba los mocos en tu pantalón. No mames, güey, ¿por qué haces eso? El cochene, ¿no, güey? ¿Cómo se llamaba el cochene, güey? No sé. No sé. El bullying, todo era el cochene, ¿no? En tu secu, güey. No entendí eso del cochene. Venga, no, güey. Eso no lo viví. Lo que sí es que, como dices, o sea, era muy diferente. A mí me tocó un maestro en la secundaria que tenía un grupo de muñequitas. No sé si conozcan. Él era el dueño, manager, no sé, de un grupo pirata de muñequitas. Animadoras infantiles que aquí en Regiolandia, ¿sí?, se llamaban las muñequitas y cantaban, hola amiguitos, ¿cómo están?, ¿no? Exactamente, bueno, cuando castigaban a alguien, lo mejor que te pudiese pasar era que te pusiera en el salón a bailar. a ver, quiero que cantes Pato Pato, pinche canción de las muñequitas, órale. No mames. Pero a veces te mandaba al centro de la cancha, estaba a la plaza de la secundaria, y todos hacíamos rueda alrededor del vato y a cantar, güey. Todos, yo soy el pato. No mames, güey. Y el vato bailando, güey. ¿Es el bullying? ¿Qué pedo? Sí, eso no es nada. Cuando se iban los maestros, güey, eso. Aquí dice que a él le tocó del moco. No, güey, acá si te descuidabas, alguien iba y te daba un foul. Ah, su madre. O sea, así de esos chicoteados de ¡juapa! Así en... No había otra. Tenías que estarte cuidando de todos, porque eras en cualquier momento te iban a dar un foul. Sí, o un zape o un algo. Estaba gacho, güey, la secundaria para mí era yo odiaba ir a la secundaria, güey. Había una revolución cuando el maestro no estaba. Empezaba, ya sabes, ¿no? Empieza bajita la mano, ¿no? De que bola de papel y avíntesela a un güey y otro güey hace otra. Y de repente había como 20. Y y las famosas cerbatanas con la pluma de esas Vic que le quitas la tinta. La tinta. Y escupes pedacitos, bolitas de papel y chingaron a la madre a todo el mundo. O sea, eso estaba, pues, dentro de lo que cabe, ¿no? Pero se le ocurre a uno agarrar la mochila a uno y aventársela al otro. Y el otro no se deja y también. Y lo empujan un banco, güey. Y luego otro banco, güey. Aventábamos los bancos. Y luego aventaron todos los bancos, güey. Volando, o sea, los pinches. Exactamente, bancos, volando los pinches. Yo, güey, ¿qué está pasando, cabrón? Entonces, ya todo era la locura, güey. Yo estaba escondido casi en una esquina. Es que, güey, ¿qué está pasando? No entiendo. Cuidando mi mochila, guardando mis cosas. Así como que, güey, no quiero que pase nada. Afortunadamente no me pelaban. Gracias a Dios. Pero se estaban aventando todo, güey. Y llegó un punto en que, güey, vamos a aventar. Dijo un güey a otro, güey, vamos a aventar el escritorio. No, no se puede porque no cabe en la ventana. Ah, porque nosotros estábamos en el segundo piso. Le dice, no, porque no cabe por la ventana. A ver, levántale. Y donde le levantan se da cuenta que, pues, obviamente, secundaria de gobierno, la cubierta del escritorio, esos pinches escritorios pedorros, güey. Que nomás estaba sobrepuesto. Nomás estaba sobrepuesto, güey. Entonces lo levantaron. Pero eso sí lo podemos aventar. Y lo aventaron a la chingada, güey. Se hizo un ruidazo. No. Se hizo un ruidazo y luego ya vinieron a ver los famosos prefectos a ver qué pasó. Y nadie supo y nadie sabe, ¿no? Y casi como investigación policíaca hablaron a todo mundo. A ver, ¿quién viste? Que no, pues no, no, pues no. Y todos sordeados, ¿no? Nadie hablaba porque el que hablara te iba mal después. Se hizo un pedo, güey. A todos nos castigaron esa vez. O sea, porque unos por hacer y otros por no decir. Y también otra vez nos castigaron porque estaban haciendo carreras de aviones. Aviones de papel, a ver quién lo aventaba y que llegaba más lejos, güey. Pues, güey, no estaba todo el patio lleno de puros chingados papel. Porque mi salón lo hacía y el de lado se dio cuenta. Güey, se está aventando papel, vamos a aventar. Y también aventaron los aviones de papel y los del salón de abajo. Y cagadero, güey. O sea, no, mucho desorden, güey. Yo creo que de lo peor que he visto que había pasado en la secundaria fueron dos cosas. Uno, en el descanso, cuando están jugando, no me acuerdo si era voleibol o no sé. El chiste es que le den un balonazo a alguien, güey. O sea, alguien que sin deberla ni temerla va caminando con su lunch y la chinga y de repente se les fue el balón de los que estaban jugando porque ese es un accidente. Total accidente, no es como que se lo quieran tumbar. Y le cae directamente en la cara y le tumba todo. O sea, se hace un cagadero. Y el pedo es que alguien grita ¡uh! Y entonces te empiezan a gritar todo ¡uh! Y toda la pinche esplanada gritando ¡uh! Y, bueno, mames, eso es una humillación bien cabrón. Y me tocó verlo. Compañeras, güey, o sea, traía su lonche, iba bien campante, güey, o sea, no iba haciéndole mal a nadie, y balonazo en la cara y se cae todo el pedo y todo diciendo, uy, así, uy, se hace. No se estuvo feo. Y la otra es uno que igual estaban jugando foot. No estaban jugando foot, ahí sí estaban haciendo desmadre. Le agarraron el balón y lo estaban aventando a ver quién le caía. El que lo caía, le caía, tenía que aventarlo también. Y pues estaban aventándose el balón en toda la cancha y tienes que estar vivo para que no fuera nada el chingadazo. Ahí sí era. Te lo estoy aventando a ver a dónde chingados cae. Y el que cae le tiene que seguir. Es un vato que lo agarró y dijo, no, ya no. Luego, ¿cómo que no? Baño, baño, baño. Y fueron y le llovió. O sea, fueron y lo patearon, güey. Lo patearon, eran un chingo y lo patearon. O sea, quedó tirado y no fue en el barrio no sé cuántos días a la escuela, güey. O sea, no manches, güey. Como, ¿por qué patean a un compañero? ¿Sabes? O sea, estuvo muy feo eso y nunca se me va a olvidar. Secundaria, recuerdos de Vietnam. Nosotros en el caso en la secundaria, digo, fue lo más divertido del mundo, güey. O sea, se iban los maestros y era un desmadre. Nosotros era tanto, o sea, literal, así como te decía, aventándonos los bancos, güey. En ese entonces estaba el slam de moda y así haciendo slam adentro del salón y terminábamos jugando luchitas, güey. O sea, y me acuerdo de una vez que de plano hasta yo dije, puta, güey, cabrón, la cagué. De alguna manera, uno de los compañeros, porque hacíamos grupitos, uno de los del grupo contrario queda tirado en el piso y donde lo veo, pues con mis zapatos perestroika, que prácticamente eran unos zapatos industriales, nomás que sin casquillo, pero con una suela bastante dura. Así, haz de cuenta, como balón de fútbol, güey. De la mera panza, nomás escuché cómo sonó y donde se le di, así salió, no sé, arrastrándose un par de metros. Oh. Y yo dije, chinga, qué pedo, qué hice, güey. Porque sonó, o sea, dije, ya le partí las pinches costillas aquí. Al rato se levanta, oh, pinche Nieto, con madre, güey, estuvo con madre, güey. No, no lo vuelvo a hacer. No, güey, ya no lo vuelvo a hacer. No manches. Esta fue de las peores que yo hice, güey, pero jugando, o sea, hacíamos muchísimo desmadre, güey, muchísimo, muchísimo desmadre, güey. Estuvo bastante divertida para mí la secundaria, güey. Fíjate que bonito, yo me siento muy identificado con mi carnal, güey, con respecto a la secundaria, güey. O sea, porque la secundaria era lo más parecido a la cárcel, güey. Sí, güey, sí, sea, la ley del más fuerte y la chingada de su pandilla. La ley del más fuerte porque, o sea, nosotros, yo creo que, yo soy el 81, o sea, no voy a mentir sobre mi edad, pero, o sea, a mí siempre me retrasaban un año, güey, o sea, prácticamente soy el 82 porque soy de finales del 81, ¿no? O sea, me arrumban al otro año, güey, o sea, y en todo fue así, muy atrasado en todo, güey. So, prácticamente nos llevamos un año de diferencia, ¿no? O sea, si mi generación es del, no sé, 94 al 97, güey, Kike es del 95 al 98, uh-huh. Una madre así, güey. Sí, ¿verdad? Sí, exacto, justo. So, vamos así muy, muy al acorde, ¿no? So, fue justamente en ese periodo donde me acuerdo que los maestros, no sé si fue percepción o qué, pero los maestros realmente, ahorita haciendo retrospectiva, le valíamos madre, güey. O sea, son los maestros, o sea, los prefectos y todo, parece que se ponían de acuerdo, güey, y se volteaban a otro lado, güey, y era un desmadre aquí, güey, no sé por qué, a mí me tocaban también en mi secundaria, güey, que también fue una época muy miserable, güey, donde, había vatos como pinches apodos de presidiario, güey, es el toro, güey, el pinche tiburón, güey, o sea, el picos, güey, o sea, todos esos güeyes, güey, que ahorita han de estar en la cárcel los cabrones, güey. Porque de alguna u otra manera, güey, sus cuerpos, sus hormonas fueron... Su fisionomía fue desarrollada más grande, güey. O sea, recuerdo que un vato que le decían el toro, güey. O sea, te lo juro que es la primera vez en mi vida, güey. Y ese güey me tocó en segundo grado de secundaria, güey. Puta, güey, fue el peor año de mi vida, güey. O sea, porque el güey es de que... Típico de, oye, toro, que tú puedes flexionar el músculo. Y el vato le hacía así, güey. Y flexionaba el músculo, güey. Del pectoral, y yo decías, yo veía solo eso en las películas de Schwarzenegger, güey. O sea, y yo vi eso y dije, ya valí madre, güey. Y era el pinche bullying, güey, por excelencia, güey. Sí. El vato, güey. O sea, como que de alguna manera el vato se desarrolló güerito, güey, la madre, güey. O sea, era el bullying perfecto, güey. Güey, había viejas de prepa, güey, andaban por él, güey. Y el vato era de segunda de primaria, güey. De secundaria, perdón. De secundaria, güey. No, o sea, el vato hacía un desmadre, güey, en el salón, güey. Tenía la pinche maña del vato, güey. De cuando hacía mucho frío, güey. No eran como ahora, güey, las escuelas, güey. O sea, no eran aisladas, güey. O sea, alguien abría la ventana porque le daba calor, güey. Y, o sea, entraba el pinche friazo así, sí. De chingazo, güey. O sea, el vato tenía mucho la maña, güey, de escupir al cielo, güey. Gargajos, güey. Gargajos verdes, güey. O sea, y escupía en el techo, güey. O sea, de tan frío que hacía, güey, que iba bajando, güey, y se congelaba esa chingadera, güey. O sea, y se quedaba ahí todo el pinche año, güey. O sea, no crees que lo lavaban, güey. O sea, ya hacía, era junio y ya iba a cambiar, ya íbamos a cambiar de año, güey. Sí, yo me acuerdo que, o sea, era o morir o qué, güey. O sea, recuerdo que a finales de segunda de primaria, güey, empecé a hacer pesas, güey. O sea... Había una pesa vieja de mi papá, güey, y empecé a hacer pesas, güey, porque dije, no mames, estos güeyes me van a matar, güey, y sí, güey, literal, güey, o sea, yo he escuchado, no nomás mías, anécdotas, güey, o sea, de primas mías, güey, que decían, en la secundaria, güey, lo mismo que yo, mi carnal, güey, o sea, tú no, neto, porque eras el bullying, güey, o sea, ya me he dado cuenta, güey, eres el bullying, güey. No, le pensaban para hacerte la de pedo, neto. A ti te la pensaban, güey. O sea, siempre ha sido bien grandote, güey. O sea, pero nosotros nos desarrollamos tarde, güey. Pero el pedo es de que primas mías, güey, yo pensaba que no le pasaban eso a las mujeres, güey. Pero a primas mías, güey, o sea, las querían aventar de tercer, del piso 3, güey. O sea, partes donde no hay barandas, güey. Y así las querían aventar, güey. O sea, digo, era comitiva de asesinato, güey, ese pedo, güey. O sea, y dije, ay, güey. ¿Qué pedo, güey? La secundaria era un examen de... Una prueba de supervivencia, güey. Sí, güey. En ese entonces. Totalmente. Y las mujeres también se peleaban, güey. Se peleaban, sí, gacho, afuera. Se peleaban bien chido, sí, güey. Se peleaban bien chido. Sí, se jalaban el pelo. Oye, ¿me acordaste varias de esas, Neto? Digo, tú, con los voy a decirlas rápido ya para pasar a la prepa y tener un final feliz en esto, porque siento que ya estoy desahogando mucho. Había un compañero que la mochila, güey, estaba un poquito rota de un lado. Pues no, estos güeyes no le... Ah, bueno, la típica de esconder la mochila, ¿no? O sea, de que ya te quedas sin mochila hasta la salida y a ver si la encuentras. Güey, no mames, no hagan eso. La otra tenía la mochila un poquito rota de abajo. Y los güeyes se dieron cuenta y le empezaron a romper y romper y romper, romper. Y la rompieron toda, güey. Entonces el vato estaba todo agüitado. Y yo, güey, ¿cómo iban mis cosas? Está rota mi mochila. Y le digo, jugando, güey. Le digo, pues póntela al revés, pendejo. O sea, donde está el cierre, pues el cierre sí sirve. Póntela con el cierre hacia abajo y jala. O sea, me daba risa, pero digo, pero sí jala. Pues sí se la puso al revés para irse a su casa. Es que es buena idea, carnal. Sí, pues sí, es buena idea. Y luego, la de las escupidas. Me acuerdo que una vez, había una maestra que no nos caía bien, no voy a decir nombres, pero era de, artísticas. Y y bueno, el chiste es que el típico, vamos a escupirle la silla. Sí, sí, y uno, ¿no? Y escupe. Sí, sí, otro. Güey, llenaron todo el asiento, güey. Estaba hecho un mierdero, pues. Obviamente la maestra llega y lo ve y dice, a ver, ¿ustedes creen que no me voy a dar cuenta que no sé qué? Y castigan a todo el pinche salón. Castigaron a todo el pinche salón. Y típico de ya dijeron, ¿no? O sea, el borradorzazo de que está el que se está quedando dormido. Había uno que aventaba gises y pues no había pedo, ¿no? Pero había uno que sí te aventaba el borrador. Y recuerden que en nuestro tiempo nos tocaron los pizarrones estos verdes o negros, que era con gis, güey. Ahorita las generaciones de ahora usan pintarrón, ¿no? No hay tanto pedo, no. Este era el gis blanco, la tiza, pues. Entonces le aventaron el borrador a uno y estaba bien dormido, bien rolado y ¡pum! Que le pega. Y yo estaba atrás, güey. Bueno, no exactamente atrás, pero estaba en dos filas atrás. Y cuando le pega, güey, nomás se ve que sale todo el polvo, todo el gis así. Y obviamente ya se despierta el vato. ¿Qué está pasando? Pues no le pueden decir nada al maestro. O sea, güey, estás quedando dormido en clase. Y ya por último tenía clase. Yo tenía taller. No sé si ustedes llevaron taller en la secundaria. Yo llevaba taller de electricidad. Y y el maestro, no sé qué tenía. Se llamaba Teófilo el maestro, por cierto. No sé qué tenía, un ojo que lo tenía rojo, güey. Y y estábamos viendo cómo hacer cortocircuito. Decía, tienes que conectarlo exactamente en este contacto porque está protegido por la pastilla. Se va a voltear la pastilla y yo la voy a restablecer. Entonces vieron que, pa, corto, corto, corto. Y empezaron a hacer corto cada rato en esa, y luego en esa también, y en esa también, y en esa también. Y el maestro, me acuerdo que el otro ojo también se le puso rojo. Estaba bien cagado, güey. Estaba bien cagado, güey. Y bueno, nosotros también le hacíamos bullying a los maestros, ¿no? Ese maestro le hacían bullying porque llevaba... desayunaba todos los días en el taller. Cereal, güey. Cereal. Y le decíamos, siempre llevaba su cornflakes y ya se le hacía todo aguado, ¿no? O el que caminaba chistoso, que le decían Robocop. O había uno que hablaba bien raro, el Chochochantayocho. Y saludos al profesor Manuelito, creo que se llamaba, no me acuerdo. Y X, güey, había X cantidad de leyendas urbanas sobre los maestros. Que sí, ay, seguro esos son totillas. Y bueno, había... No, era un desmadre ese pedo. Yo la verdad la secundaria no la pasé tan bien. Pero no sé si quieran algo para cerrar la secundaria y pasar a la prepa. Nomás para cerrar ahí la secundaria. Y corroborando lo que dice Coloso, yo me divertí mucho. Siempre me han gustado golpes. Entonces en la secundaria yo entrenaba Kung Fu, entonces estaba... Ah, ya ves, güey. Ya ves, güey. Estabas preparado, güey. Eres el bowling. Estabas sobrecalificado, güey, para estar en la secundaria. Sí. Yo estaba ansioso, güey, por peleas, güey. Por peleas. O sea, solamente tuve una pelea en la secundaria, güey. Y perdí. Una sola pelea. No. Los arandié bien, bien el vato. Nomás le di una patada y un golpe y se fue el vato llorando y la chingada. Pero ya después de años, ese vato, creo que como a los 3 años, me llegó él era más grande, me llegó la noticia de que andaba drogado, y había matado a una persona, y lo metieron al bote. Y dije, ay, yo me peleé con él, ¡Qué catarsis! Yo estaba ansioso, güey, por peleas. Y después de años me enteré que alguien, y más años más tarde me enteré quién fue, corrió el rumor de que yo estaba enfermo del corazón. Entonces nadie me buscaba pleito, güey. Porque dijeron, se nos va a morir. Con un golpe me mataban. Y dije, no mames, güey, ¿quién chingados les creyó eso, güey? Sí, güey, todos decían, güey, pero es una puta, yo buscando a ver a quién chingados me agarraba de chingazos, güey. Yo necesitaba entrenar más, no era suficiente las 2 horas que pasaba en el Kung Fu, güey. Estaba a darte chingazos, man. Güey, eso hizo feliz a tu secundaria, güey, o sea. Exacto, güey. Kiki y yo somos alguien normal, güey, o sea, nosotros queríamos evitar pleitos, güey, tú los buscabas. Pero no los obtuve, güey. Digo, insisto, y como dice que estaba mal, está mal, y va a seguir estando mal. Pero pues fue lo que viví, güey. Exacto. O sea, y no, y... digamos, no corregí el camino porque sigo teniendo esos instintos de golpear gente, güey. Pero no lo hago. Güey, a mí nunca me has golpeado, güey. No, yo sí, o sea, de entrenamiento, okay. Pero peleas, en la secundaria, una, okay. Y te digo, fue con él, y solamente le di un puñetazo en la nariz, que le rompí la nariz, y en cuanto se iba retirando, agarrándose la nariz, le di una patada en la rodilla, y le lastimé la rodilla, y iba el vato con la mano en la boca, y cojeando, ¿no? Pero porque sabía dónde pegar en ese entonces, o sea, ahorita ya no me muevo ni para esquivarlos, güey. Ya prefiero evitar la molestia que me peguen, sí, venga. Creo que eso que dices, eso me lo aplicó mi mamá en la primaria y creo que eso también me ayudó en la primaria porque me acuerdo que mi mamá dijo, a ver, este niño no sabe luchar, no sabe pelear, para que no lo vayan a pelear. Y yo, sí sé, todavía todo menso. Yo, sí sé. No sabes, no vayan a pelear porque él no sabe pelear. Y ya, intocable en la primaria. Creo que también eso ayudó. Pero bueno, entonces brinco a la prepa. Uy, la prepa yo creo que podría estar aquí ahora, así que solo voy a rescatar unas cosas, que era un cambio muy importante, pues por lo menos para mí, en el sentido de que... Ah, eso sí, escogí la prepa más alejada de la pinche salvajada donde yo vivía, porque yo tenía la secundaria ahí a 2 cuadras, Coloso y Coloso también, porque éramos vecinos. Tenía una secundaria... Bueno, Coloso estaba en otra secundaria, por cierto, no estaba en la de ahí. Yo tenía la secundaria ya a 2 cuadras y dije... Pues la prepa que me queda es la 9. Yo no quiero estar aquí lejos de todos estos güeyes. Yo no quiero estar donde no conozca a nadie. Quiero un mundo nuevo para mí. Un mundo nuevo para mí. Y me fui a la prepa 2, gloriosa prepa. Oh, gloriosa prepa 2. Vaqueros Centro, prepa 2. Centro Recreativo prepa 2, mejor conocido. Centro Recreativo que tenía su plaza, sí. Entonces yo fui inmensamente feliz en la prepa, güey. Fue un inicio fresco para mí, otros aires, otro ambiente, lejos de toda la gente que ya no quería estar cerca de nadie. Tengo 1000 anécdotas, yo creo que voy a comentar unas 4 o 5 y Coloso creo que va a complementar algunas. Me tocó estar de tarde, porque había que hacer examen y todo, ¿no? Me tocó estar de tarde y a Coloso le tocó estar de noche. Y ya éramos amigos ahí y Coloso, su familia tiene un negocio de ¿qué era Coloso? ¿De llantas? Sí, ya era la llantera. Y él iba a meter papeles para decir como que él trabajaba en el negocio de su familia para que lo movieran de turno. Y me dijo, si quieres puedo hacerte yo también. Y ya metimos los papeles y nos dieron puro de eso. Sí, no. Pegó no. El chicle y ya, usted está en la tarde y ya te diga que le tocó. No lo vamos a mover, hay lugar y ya hágale como quiera. Así básicamente nos dijeron. No sé por qué, a mí me tocó en la mañana y a ti te tocó en la tarde. O sea, ¿a ti te tocó en la noche, güey? En la mañana, no, pero ahí te va, güey. A mí me tocó en la mañana los primeros 2 semestres. Ah, ándale. Me mandaron en la noche porque era muy mal estudiante, güey. Ah, ok. Más que nada era por la clase de matemáticas, güey. O sea, la clase de matemáticas la dejan en terceras, güey. Y la de orientación vocacional, me acuerdo, güey. La O, güey. No sé qué pedo, güey, o sea, y me mandaron en la noche, güey, pero, o sea, en la noche me la pasé de pelos, güey, me la pasé bomba, güey, o sea. La verdad es que yo iba también así como que ya estaba acostumbrado a estar en la mañana y dije, ¿por qué voy a estar en la tarde? Va a estar bien gacho y no sé qué. Me fue perfectamente bien, conocí muchos amigos ahí en la tarde, era todo un mundo, este mundo de que ya no usas uniforme, güey, de que ya no tienes que cortarte el cabello. Digo, no es que yo me lo dejara largo, pero ya, sentía como que ya no había tantas presiones y... Pues te sentías con muchas libertades de que sí, puedo hacerla. No necesito que me estén chingando, güey, de que métete a salón y... O sea, el hecho de que hubiera una cafetería, de que hubiera una plaza y... no sé, me sentí muy bien. Yo creo que si pudiera viviría la prepa todo el tiempo, pudiera regresar en el tiempo una máquina, podría volver a vivir en la prepa porque todo era mejor. Bueno, al menos para mí. Era divertido el camino a la prepa, el regreso también... la experiencia de irte en camión a la escuela, con los compas y todo, estaba muy padre conocer gente. Ya no le tenías miedo a las chicas, hablarle. Eso también fue un mundo como que, güey, qué divertido. Porque cabe señalar que yo conozco ese hermoso sujeto de aquí al lado. En la una época en la que le tenía miedo a hablar a los adultos, inclusive. Sí, ya le tenía miedo a todo, güey, a todo. Y aquí para mí fue como que un despertar mucho y a mí me gustó y conocí muchos amigos, me la pasé muy bien. Y bueno, hay muchas anécdotas, pero yo creo que digamos que el primer año por aquí en Monterrey nada más son 2 años de prepa, son 4 semestres. El primer año me la pasé pues bastante bien, bastante entretenido. Había un chavo que le decían el buzo, porque siempre llegaba todo sudado. Y pero sudado machín, es que te querían echar un cubetazo de agua y le decían el buzo. Había una chica que me gustaba y después me alejé rápidamente de ella. Porque, ay, discúlpenme, estimado, pues escucha, pero güey, yo tenía. ¿Qué edad tenía? ¿15 años? Más o menos. Era mi amiga porque ¿qué? Hasta nos íbamos en camión juntos y me gustaba mucho platicar con ella porque dibujaba y no sé qué. Y era mi. En general me la llevaba muy bien. Corte A. Nos tocaba clase de educación física, güey. Ciertos días te tocaba, tenías que ir en chor y te ponían maestro a hacer pendejadas. Saludos al biónico. Que entrenaba ya los de fútbol americano. Dios lo tengo en su santa gloria. Así Dios es, lo tengo en su santa gloria. Güey, a pesar de todo, corría machín el señor y muy buena condición, güey. Era un señor grande. Y gordo. O sea, no tenía. Vamos a remontarnos un poquito, o sea, a los antecedentes. ¿Qué pedo con el biónico? Era un señor con piernas fuertes. Ajá. Es torso abundante, vamos a llamarle, güey. Y una malformidad en su brazo derecho. Tenía un bracito chiquito, extraño. Y con ese bracito solía pegarle en la espalda a los vaqueros normalmente. Sí, sí. A los jugadores. Él entrenaba a los jugadores de americano. Él solía entrenar a los jugadores y los entrenaba bien. Sí. O sea, por algo los vaqueros, pues, siempre quedan campeones. Sí. Ante todos. Siempre tenían pleito con los Kiowas de la prepa 9. De la 15. De la 15. No la pelan. La 9 no era los Kiowas. No, los, no, lo, de, los de la 15. Los de la 15, sí. De la 15. Tienes razón. Se la pelaba con los de la prepa 7, güey, de Florida, güey. Y los de la prepa 7T, güey. O sea, todos se lo pelaban, güey. Los vaqueros eran los reyes, güey, gracias al biónico, güey. Y, o sea, y él tenía la mano, o sea, la tendencia de con la manita, güey, te pegan la espalda, güey. Al que le pega al linebacker, güey, le pega al corredor, güey, le pega al coreback, güey. Si en dado caso no le estaba rindiendo el vato. O sea, yo llegué a ir a sus pruebas, güey, pero no, el vato era exageradamente exigente, güey. Sí. Tenías que tener un antecedente, güey, de americano, güey, para poderte aceptar, güey. El vato creo que era un buen scout para agarrar talentos, güey. O sea, sí. En ese entonces, yo me acuerdo que se habían agarrado a un vato que le llamaban el Puma, güey. Y era un linebacker, güey. Y yo recuerdo que lo hizo mariscal de campo, güey, porque era muy bueno, güey, el vato, güey. O sea, es Y hizo campeones, güey, en una final que tuvo con las Kiowas de la prepa 15, güey. De la prepa 15, güey, de la Madero. De la Madero, güey. Y es Y no, el biónico. Dios lo tenga en su santa gloria, güey. O sea, es Corría contigo, güey. Decía, a ver, si me ganas, no haces las repeticiones. Ah, a ver si es cierto. Y ahí no había el que se ponía bien salsa así. Güey, corría más rápido que nosotros, güey. Teníamos 15 años y el vato te ganaba corriendo, no mames. O sea, de verdad que sí. Pero el vato explicaba y tenía el ejemplo, güey. Era un sujeto, o sea, muy gordo. Muy gordo, con una malformidad en el brazo derecho, güey. Pero, o sea, era muy gordo, güey. Y, o sea, tú decías, sí, güey, te voy a ganar corriendo, güey. Claro, güey. O sea, muchos, güey. Oh, güey, el vato, güey, corría como Espíe González, güey. No sé cómo corría el vato, güey. Y te ganaba, güey. Sí. Decías, no sé si era porque te confías de más, güey, o qué pedo, güey. Pero, o sea, el vato era muy superior, güey. Muy superior, güey. Un saludo al bien. Buen entrenador, la verdad es que sí, muy buen entrenador. Pero bueno, te digo que, para terminar nomás esta historia. Nos tocaba ir, creo que nomás teníamos 2 sesiones o una sesión a la semana o una cada 2 semanas, no me acuerdo, era muy poquito el que íbamos a educación física. Y ese día tienes que llevar ropa deportiva. Y pues yo bien contentillo, ¿no? Porque iba con mi amiga y no sé qué, traía sus, no sé cómo se llaman estas, como de tipo top deportivo de tirantes. Ya lo saqué. Ajá, entonces, no, que tiene que ser calentamiento, ejercicio así. Y que le hace así esta morra, güey. Y todos los pelos de las axilas, güey, tenía más que yo. Más que yo, y yo, ¿what? No mames, güey, fue un shock para mí increíble, así, increíble, fue un, ¿what? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué está pasando? Y la verdad es que sí me vi muy mal, me alejé totalmente de ella. Jamás le volví a hablar. O sea, sí, de un día para otro me desaparecía, güey. Me ghosteé. Digo, no éramos nada, éramos amigos. Me caía muy bien. Pero así me desaparecí. Me buscaba y me sordeaba. Así como que no. ¿Sabes qué? Era una... Por ahí de un 7 u 8 de octubre, güey. De 1997, güey. Recuerdo al Kike Kabuto marcándome a mi casa, güey. Y diciéndome exactamente esta anécdota, güey. Exactamente esta anécdota. O sea, yo me acuerdo que estaba viendo los expedientes secretos X, güey. Me acuerdo, o sea... Sí, quiero tener, usted quiere tener una ventana de nostalgia, güey, falsa nostalgia de los 90, era esta, güey. O sea, y recuerdo que Kiki Kabuto no estaba, yo estaba, era un viernes en la noche, güey. Güey, ¿te acuerdas la vieja que me decías que me gustaba bastante? Es que le vi los pelos, tenía bastantes pelos en la axila, güey. Y yo me quedé, ¿what? ¿Qué pido? O sea, lo dices y me da ganas de vomitar, güey. ¿Qué, en serio, güey? Me dice, sí. ¿Cómo descubriste? Es que le empieza a hacer como que mariposas, güey. Y, ¡oh! Digo... corregiste diciéndome, el lunes ya no las tenía, güey. Pero ese día los tenía, güey. O sea, que... No sé, güey. Yo creo que, o sea, en retrospectiva es como que qué cruel. Pero, güey, tenía más que yo, güey. No manches. O sea, era algo muy choqueante para mí. Y a lo mejor también es cruel porque pues a lo mejor ella no sabía, no sé, güey, yo no puedo entender, o sea, en mi mente no lo puedo entender, porque también era hacía calor y la moda es que como no llevabas uniformes, no llevábamos uniformes, o sea, aquí le decimos prepa al bachillerato, le decimos bachillerato, le decimos la prepa, pues no llevabas uniformes cuando hacía calor, casi todas mis compañeras llevaban blusas de tirante y casi todas estaban pues depiladas, no es como que... Obvio, no sé, pues, y eso fue demasiado choqueante para mí. Pero bueno, tengo una anécdota de un proyecto, de un par de proyectos. No sé si alguien quiere decir algo. Siento que ya hablé demasiado, no sé si alguien quiere hablar de la prepa. Sí, yo. Neto, ¿no? Conforme hemos estado platicando, se me han desbloqueado muchos recuerdos, pero la idea es, digo, no nos agarramos mucho. Infinidad, yo me la pasé también muy bien en la prepa, pero. Digamos que anímicamente hablando no fue mi mejor momento. Hasta ahí lo voy a dejar. Ok. Pero hubo dos situaciones. Ahí, para que vean lo rudo que yo soy, ahí por ahí en el chat decía Sorceres que era bien rudo. Yo en la secundaria ya fumaba. ¡Oh, pinche Neto, güey! Eres popular. Y tomaba definitivamente también. Entonces, en la prepa eso se incrementó drásticamente. Entonces, ahí no había con qué área de fumar o no fumar. Y chingada su madre, estábamos en la cafetería y estábamos fumando. Entonces, en una ocasión se me ocurrió llevar un habano, un puro. No mames, ¿de dónde sacaste un puro, Neto? ¿De dónde lo sacaste, güey? Lo compré, güey. Pues acuérdate que yo estaba más grande de lo normal. Digo, dejé de crecer de cierta manera. Pero... ¡Neto! Y llegaste, deme un puro, por favor. Ah, oh, sí, claro que sí, señor. ¿Cuántos quiere? Un habano, me lo llevé y todo. Y estuvimos entre los compañeros dándoles, dábamos un toque y el que sigue, otro toque. Entonces, uno de ellos en su vida había tocado un habano. Entonces, para los que no saben, los habanos o el humo del habano no lo aspiras completamente, solamente lo dejas en la boca y lo expulsas. No se fuma como tal, ¿no? O sea, no se fuma. No sé nada. O no le das el golpe, pues. Exactamente. Bueno, el vato este le quiso dar el... Ah, porque jugábamos a las aves marías, güey. ¿Qué es eso? Yo era capaz de acabarme un cigarro con puras aves marías. ¿Qué es eso? Le das un toque. Una ave maría. Dos aves marías. Tres aves marías. Ah, ok. Y entonces el vato le quiso hacer un ave maría al habano y pasó. Entonces le dimos la vuelta, güey, y donde le llega otra vez el habano, el vato no lo agarraba. ¿Qué onda, güey? Hasta que su hermano le dio un golpe en la espalda porque el vato se quedó trabado. Todavía estaba muy enamorado el vato con el pinche humo adentro. Ya le di un sopapo al vato y ya lo soltó curando. No me vuelvas a dar eso, fíjense. Está así igual de... No, ya no fuma tampoco el vato, pero... Pero pinche loco, güey. O sea, ¿quién le da un toque a un habano, güey? Pues no sabían, güey. No sabían. Tenían 15 años igual, ¿no? Sí, 15 años, pero los conté. O sea, yo sí, sabía que no se le daba, yo sí de poquito a poquito le fui dando y te vas acostumbrando, pero si es la primera vez que se le das el toque, igual que con una pipa, te da el patadón bien gacho. Y la pipa tiene sus secretos, o sea, si quieres que realmente sepa bien la mezcla de tabaco, o sea, tienes que aspirar tantito, regresarlo para que se encienda bien y el humo salga otra vez hacia tus pulmones caliente, güey. Oh. Entonces, es está con madre. Ok. ¿Ya? Clases de fumar pipa con el Neto. Fíjate que no he sido muy, muy fan del tabaco, güey. O sea, no sustituye la cebada, güey. Pero lo que pasa es que el tabaco te marea mal pedo, güey. O sea, la cruda de cigarro, a mí se me hace que está más cabrón que la cruda de alcohol, güey. Al chile que sí. En otra ocasión, volviendo a los cigarros, andábamos el grupo de la prepa que venía desde la secundaria. Nos fuimos a un día de campo. Y pues todos, pero era un fumadero, güey. Entonces uno de ellos salió de la alberca, la chingada, y venía bien machín el vato, ¿no? Sí estaba medio cuadradillo. Entonces llega a la mesa donde estábamos, las bancas de esas tipo jardín, y agarra del piso una colilla, el soquete. Dice, mira, como Terminator, escena de Terminator que se apaga el puro en el pectoral. Entonces el vato agarra el cigarro y... lo acababan de aventar, güey. Era un pinche cigarro prendido y se quemó. Se hizo un tercer pezón, güey. Ahí. Oh, menso. Esas estuvieron chidas. Hay muchas más, Un maestro que le decíamos el Screech, ya sabrás por qué, güey. Si no recuerdan. Flaco y cabello chino. En ese entonces era ícono, güey. O sea, nosotros teníamos al Panda. Hicimos un equipo de fútbol americano mixto, güey. Bueno, realmente nomás teníamos una mujer. Pero todos los demás éramos hombres y los equipos contrarios también. Entonces, no era necesario darle el balón a la muchacha, güey. Todos iban sobre ella, güey. Porque aparte sí tenía muy buenos atributos físicos para su edad. Pues, no era necesario, güey. Oye, ¿en qué prepa estabas, Neto? 9 en la mañana. A la 9. Tú sí estabas en la de la colonia. Coloso, ¿alguna anécdota que te traigas de la prepa? No, nada, o sea, no, yo creo que vamos a hacer un recapitulado para, si la gente lo pide, una segunda parte. Tengo como 1,000, güey, 1,000, y ahorita quiero decir unas bien rápido, es de que cambié a el tercer y cuarto semestre, y ahora sí me tocó en la mañana, y ahí conocí a, pues, mis mejores amigos, pues, Gio, el Tejón... Aguatan, el Panda, todos ellos están, ahí los conocí en la prepa, a partir de mi segundo año de la prepa, y son mis amigos que pues desde ese tiempo a la fecha seguimos siendo amigos. Jamás se me va a olvidar, o sea, 1,000 cosas que viví con ellos, o sea, pero una de las cosas que hacíamos era la cooperacha para las tostadas en el receso. Y porque allá afuera no te dejaban salir porque había una cafetería, pero por la barda estaba una señora que vendía tostadas preparadas y barrilitos o refrescos de barrilito. Y entonces, no me acuerdo cuánto costaban las tostadas, pero cada quien ponía como 2-3 pesos y pero juntábamos. Un valía un peso, güey. Me acuerdo que valía un peso, güey. Pues juntábamos un chingo de tostadas y 2 sodas nada más. Entonces, de cuenta que agarrabas tostadas y un trago a la soda cada quien, güey. Eso era, jamás se me olvidaba, esos eran nuestros lunches de que sí, pero juntamos un chingo de tostadas, güey. Y cada quien le alcanzaba a dar 2-3 tragos a la soda. O había uno que le decíamos el primo, saludos, Marco. Porque tenía una prima y siempre lo iba a saludar. El primo. O estos compas, que también eran mis amigos, que se ponían a ver escotes desde el segundo piso. Nos tocó una vez hacer un proyecto para la Semana de la Salud. No, ¿qué era? Un proyecto. No, bueno, 2 proyectos. Uno era la Semana de la Salud y el otro no me acuerdo qué era. En el de la Semana de la Salud estaba bien fácil. Tenías que hacer algo de la salud. Entonces, nosotros se nos ocurrió pedir prestado un baumanómetro y aprender a tomar la presión. Entonces, nuestra tarea era tomarle la presión a todos nuestros compañeros, ¿no? Obviamente, yo aproveché y yo le tomaba la presión a mis compañeras y fui feliz y saqué un 10 en biología. Pero ya con mis amigos nos tocó hacer algo de física, no me acuerdo qué. Y yo me acuerdo que había visto restos de un generador de Van de Graaff. El generador de Van de Graaff es este que tiene una banda que genera electricidad a raíz de frotar los elementos, que genera electricidad estática. Entonces el ejercicio es como en un museo muy famoso que había en Monterrey, ya no existe, en el que tocabas la esfera y te paraba los cabellos porque, pues bueno, la electricidad quería escapar. No podía porque tenías que estar parado sobre una base de acrílico y entonces te paraba el cabello, ¿no? Estaba ya hecho. Y en mi mente era, me acuerdo que le dije al tejón, güey, ya está hecho. Nada más que hay que reparar la banda. Es bien fácil, lo vamos a hacer facilísimo. Sencillísimo. Corte A, como chingo mil reuniones tratando de arreglar la chingada banda. La hicimos como de 5 materiales diferentes, la pegamos con silicón, todo lo que queríamos arreglar con silicón. Nos ayudaron a coser, cambiamos de material, usamos lona, usamos mil cosas, güey. Hasta que por fin jaló la chingadera, el maestro nos ayudó. A ver, pruébenlo, ¿no? Que sí, y el tejón se estaba electrocutando porque no descargamos la bola, la tienes que descargar cuando terminas. Porque le dio un toquezón bien machín, ya se nos estábamos matando al tejón. Corte A, el día que le íbamos a presentar a la mera hora, tumbamos los térmicos de no sé dónde porque no había electricidad donde estaba la exposición. Entonces a todos los que estábamos exponiendo nos conectaron por unas extensiones que no sé dónde iban. Y tumbamos los térmicos y tumbamos la electricidad de toda la exposición. Y al final no jaló, se rompió la banda y pasaron muchas cosas. Pero fue muy gracioso, fue una experiencia muy buena. Nos fue bien en el experimento. Y bueno, tengo muchas más, pero ya se nos acaba el tiempo. La verdad es que para mí fue el mejor época de mi vida. Totalmente, o sea, sin pedos podría vivir en la prepa 2, volvería en el tiempo y volverlo a vivir sin ningún problema. Oye, me desbloqueas unos recuerdos y quiero compartirlos con ustedes. A ver. Tú me conoces toda la vida, ¿no? Desde los 12 años, ¿no? Pero hay una vertiente muy particular, justamente en finales del 97, principio del 98, güey, donde creo que fue donde me gustó por primera vez una chava, güey, que se llama Marta Rodríguez, güey. Curiosamente se llama Marta Rodríguez, güey. O sea, y da la casualidad que se parecía a mi esposa, güey. O sea, haz de cuenta la imagen, güey. O sea, se llama Marta, güey, pero se apellía Rodríguez. Porque de alguna manera, como que los Rodríguez los ponen en el mismo salón, güey. el pedo era que a mí me gustaba mucho esta chava, güey. O sea, chaparrita, morenita, güey. O sea, muy guapa, güey. El vato con el que vino quedando, güey. Chécate ahí en detalle, güey. Tú siempre me has hecho muy fanático de Superman, güey. O sea, sí. Bueno, ahí te va el génesis del por qué, güey. El vato, güey. O sea, la chava este, güey, empezó a andar con un vato, güey. Que todavía no se me olvida, güey. O sea, pero el vato está calcado, güey, al pinche Ross, güey, de Friends, güey. O sea, hace cuenta que es ese güey, güey. O sea, por eso lo veo y me caga el palo, güey. Me caga el palo, güey. Solo el vato, güey, empieza con su pinche onda, güey. O sea, primer y segundo semestre, güey. Y empieza a andar con la Marta Rodríguez, güey. O sea, yo recuerdo que ella y yo empezamos con los cursos propedéuticos, güey. Yo dije, güey, de aquí soy, güey. Me gustó un chingo esa vieja, güey. O sea, un día que llevó una playera gris, güey, que le decía prepa 2, güey, la madre, güey. Decías, ay, de aquí soy, güey. O sea, no, de aquí se va a armar, güey. Pues, léelo yo, güey. No me empecé a mover rápido, güey. O sea, el vato, güey, se la ganó. Me la ganó, güey. Y el vato, güey, tenía una pinche, o sea, como cadena grande, güey, de bolas, güey. Y tenía el pinche logo de Superman, güey. Me cagaba el balo, güey. Me cagaba el balo. O sea, yo no era muy fan del personaje, güey. O sea, yo no era muy fan del personaje, siendo sinceros, güey. O sea, fue un hilo que desató muchas cosas, güey. O sea, un día le hicimos bolita al vato, güey. Y yo me dejé caer con madre, güey. Me dejé caer con madre, güey. O sea, le dejé caer el hombro, güey. La madre. El odio del coloso. ¿Por qué me la robas? Sí, porque tenía mucho resentimiento con el vato, güey. Y le dejé caer, güey. Y recuerdo que fue mi primer codazo, güey, a una mandíbula de un vato, güey. Ah, ya Y lo primero que me acuerdo que le hice, güey, fue robarle el símbolo de Superman, güey. Y dije, ya chingué mi madre, güey. O sea, el vato, o sea, se levantó, güey, le dolió, güey. La Marta, güey. Esa Marta, güey. Le consoló, güey, se lo llevó de la madre. Me mandaban a mí en la noche, güey. Y yo recuerdo que o sea, conservaba el pinche símbolo de Superman, güey. Y decías, ah, chinga esa madre, güey. Y luego le recuerdo que a Charlie, güey. Tú te acuerdas a Charlie, güey. Le robé el tomo de la muerte de Superman, güey. Y de la muerte de Superman me empezó a gustar el personaje, güey. O sea, siendo sincero, de la muerte... Lo empecé a leer, güey. Era un pinche tomo bien grueso, sí, güey. Que tenía todo el conventio hasta el reino de Superman, güey. Y lo empecé a leer y dice, oh, está con madre la chingada, güey. Y luego conocí a Seinfeld, güey, el programa de Seinfeld, güey. Y luego el pinche vato de Seinfeld, güey, le gusta mucho chingo al Superman, güey. Y dije, oh, qué pedo, güey, el Superman trae cosas buenas, güey. Y de ahí me hice mi pinche bien fan de Superman, güey. Pero bueno, o sea, al final de cuentas, lo que quiere rematar el personaje es que el pinche codazo que le metí al pinche vato, güey. Te lo juro, güey, no me acuerdo cómo se llama, güey. Pero así me acuerdo... Sí me acuerdo que el vato, creo que se llama Rodolfo, güey. Una madre así, güey. O sea, pinche nombre de joto, güey, que tiene, güey. Pero me le dejé con madre, güey. Nos van a cancelar con eso, no puedes decir eso. No, me vale madre, güey, el vato. O sea, me le dejé caer con madre, güey. O sea, porque dije, me robaste a mi Marta, güey. No, obviamente el destino me trajo cosas buenas, güey. Sí, mi Marta me trajo mucho tiempo después, güey. Obviamente, güey. O sea, si me pongo a pensar, güey, o sea, una anécdota tipo como la de Neto, güey, o sea, que conoció a su señora, güey, en segundo grado, o sea, esa Marta, de cuenta, era mi Marta, güey, pero se llamaba Marta Rodríguez, güey. Y recuerdo todavía la vieja, güey, dijo, o sea, yo nunca me casaría con un vato que se apellidara Rodríguez, ¿te imaginas? Nuestros hijos se apellidaran Rodríguez, así, me acuerdo que dijo, y dije, o sea, eso me rompió, güey, todo... Yo la vi y realmente me gustaba mucho la chava. O sea que sí se la cantaste, no me acuerdo de eso. No se la canté. Entonces, ¿cómo llegó? O sea... Solamente me gustaba, okay, güey. O sea, solamente me atraía bastante, güey. O sea, físicamente, güey. Y ya, ahí lo dejé. Okay. Ahí lo dejé caer, güey. O sea, se llamaba Marta Rodríguez, güey. O sea, quiero pensar que todavía está viva, güey. Ya perdí contacto, güey. Y luego, muchos años después, conozco a mi Marta. No se va a pedir a Rodríguez, se va a pedir a Cervantes. No digas marcas aquí, pero bueno. Chingada madre. Bueno, al final le cuento, o sea, y o sea, luego lo noto y digo, wow, veo muchos paralelismos al respecto, güey. ¿Qué pedo? O sea, el destino te trae lo mismo, güey, pero... Uh-huh. O sea, te está preparando para algo. Sí. No sé, güey. ¿Qué pedo? Sí. Solo quería extenderlo a ustedes, ¿no? Yo creo que sí, Coloso, sí pasa eso. Es como, todavía no es tu momento, ni modo, pero algo va a pasar después. Que de hecho, igual creo que, ya no lo iba a comentar, pero creo que lo comenté, se me va a animar. Fue la primera vez que le llegué a una chava en la prepa. Obviamente me dijo que no. Se me rompió el corazón. Pero también... Para mí es importante porque, güey, le hablé y le dije y me apreté los cestos y le dije, digo, no terminó como yo hubiera querido, pero no me arrepiento. Te armaste de valor, o sea, diste el primer paso. Sí, exacto. O sea, entonces... dijiste, puedo, o sea, ajá, creo que es una chingonada eso. Exacto, entonces, bueno, yo creo que aquí le vamos a dejar, que ahí vamos de este otro mitad del programa, llevamos una hora y media y el otro ya vamos una hora y media, va a quedar de 3 horas esta cosa, entonces... Hay todavía muchas anécdotas en el tintero, sobre todo de la prepa. Me faltan como, no sé, güey, como unas 20, tantas cosas que pasaron ahí en la prepa. Apodos, cosas, el Watan, nuestro diseñador gráfico, de ahí se le dicen el Watan, porque siempre traía camisetas de Wu-Tang Clan. Y no entendíamos lo que decía, güey, no entendíamos lo que decía. Dice, ¿Watan? Wu-Tang Clan, güey. Yo, pues el Watan. Y pues, se le quedó el Watan. Saludos al Gio. Sigo sin saber qué chingados es esa madre del Wu-Tang Clan, güey. Es una banda de rap. Te va a regañar nuestro diseñador gráfico, Neto. MC Hammer, güey. N cantidad de anécdotas. Una vez que yo se embarró de algo que parecía pipí, y creo que sí era. Mil, traigo como mil, güey. Entonces, bueno, yo creo que sí, seguramente haremos una segunda parte. Que nuestros escuchas nos dejen ahí alguna anécdota y la decimos. Y pues no sé si yo creo que ya nos despedimos porque ya es tardísimo. Y hagamos anuncios, ¿no? Próxima semana creo que no vamos a tener, bueno, no sé si vayamos a tener programa por de hecho lo adelantamos esta semana por temas de logística, no íbamos a poder grabar, transmitir el jueves, Y el de la próxima semana todavía está en veremos. Pero después de la otra semana seguro ya volvemos a tener programa en jueves otra vez. Entonces, vamos a dejar descansar un poquito. Sí, solo uno en lo que suceden cosas aquí entre nosotros, porque pues vida de adulto, ¿no? Con responsabilidades y cosas que no podemos, pero ahí nos vamos a estar haciendo todo lo posible por traerles programa cada semana. Nos si queremos. Sí. Despedidas, Neto y Coloso. Bueno, pues espero que sí haya una segunda parte, porque todavía quedan algunas cosas pendientes que decir y unas importantes en la facultad, pero esperemos que nos soliciten la segunda parte. Y si no, pues chingos madre, también las vamos a hacer. Saludos a nuestras respectivas esposas. Siempre nos dejan hacer estas cosas extrañas para muchos, pero divertidas para nosotros. Saludos a los que estuvieron con nosotros en el chat, los que nos están escuchando en este momento, o los que nos van a escuchar en el recalentado, y los que no nos escuchan también, saludos a ellos. Y bueno, pues nada más a agradecerles su tiempo y pues esperamos que nos escuchen en el siguiente programa. Perfecto. ¿Coloso? No, pues lo mismo que dijo el Neto, o sea, saludos a la doctora Colosa, a mis padawans, un beso a las pompillas del tejón. No pueden faltar esas preciosas pompillas prietas y hermosas. Y es y no, pues está. A todos, a todos nuestros podescuchos, nuestros queridos y amados podescuchos. Si usted se siente identificado con alguno de nosotros, con el tema de ahora ser papá y y vivir esta experiencia de ahora de este otro lado. Pero si usted tiene alguna otra experiencia, pues por favor, compártala con nosotros. Nos gustaría escucharla, ¿verdad? Sí. Y si pide segunda parte, pues. Tenemos un chorro de anécdotas que contar, ¿verdad? O sea, en la época pre-internet, ¿no? O sea, cuando era la época más sencilla, pero más lenta, ¿verdad? O sea, aquí estamos con nosotros. Y pues con nosotros queda con nosotros el tema, ¿verdad? Ay, güey, ya no sé ni qué estoy diciendo, ¿verdad? Ya estás dormido, güey. Vámonos. No, demasiada doble IPA, güey, lo que estoy diciendo, güey. En fin, los quiero, los amo. Un beso. Bye. Perfectísimo. Y recordarles que nuestro patrocinador oficial es BetterSafe Seguro. Asegúrese con BetterSafe. Ellos tienen seguros de lo que usted quiera, de casa, de vida, de escuela, de gastos médicos, de ahorro de retiro, güey. Ándale también. De todo, cualquier cosa que se pueda asegurar, ellos lo pueden apoyar. BetterSafe Seguros, búsquenlos así en todas sus redes sociales. Y su asesor autorizado, nuestro amigo el Panda, lo atenderá. Tiene licencia y todo. Esto es 100% legal, legítimo y a muy buenos precios. Déjese asesorar por nuestro amigo el Panda. Usted diga, quiero que me atienda el Panda. Y lo van a atender muy bien. Y pues lo va a atender un Panda, de hecho, o sea. Lo va a ver y va a ser un panda que habla. Casi literal. Bueno, igual saludos a la señora Kabuto que me deja grabar estas tonterías. Saludos a mis Pokémones. Y pues sería todo. Nos escuchamos, espero la próxima semana. Y si no, dentro de 15 días eso es seguro. Yo creo que el audio no lo subo hoy porque ya me voy a ir a dormir. Pero lo subo mañana para que esté listo en formato de audio el jueves. En YouTube voy a ver si puedo arreglar el desmadre que pasó. Pero nos escuchamos, espero la próxima semana. Y si no, en 15 días eso sí es seguro que nos escuchamos. Así que muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. ¡Vámonos! 30 kilómetros, zona escolar. Despacito, 30 kilómetros, zona escolar. Las pizzas de la familia. ¡Vámonos! Sí te acuerdas, no soy el único. Nomás me acuerdo de las pizzas de la familia. Sí. Toda la nieve que quiera tomar, papá. Ah, y bueno. Puro pedo, weón. A chingar a su madre, vámonos. Vámonos. Oh,